Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora, si nos escuchas desde el podcast, estamos un servidor, Alejandro, como siempre, y a mi izquierda tengo al hombre, que además hoy está guapísimo. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Sí, hoy vengo con una sudadera de mujer, soy tan hombre que me lo puedo permitir. Sí. Tienes algún tipo de fetichismo raro. A ver, hecha hoy sí, en este año, en este segundo programa del año, tenemos a David con nosotros. Muy buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Pues ya estoy aquí otra vez después de mi abstinencia. De la semana pasada. Son las borracheras de Navidades y todo eso. Más a la derecha, la mujer que pone sentido a toda esta mesa. Muy buenas, Julia, ¿qué tal? No, por lo menos lo intento. Muy buenas noches a todos. Encamina, Alex. Gracias. Tras la polémica que saltó en las redes sociales por el documental de La 2, Comprar, Tirar, Comprar, sobre obsolescencia programada, en Crossover hemos querido tratar este tema abriendo el debate entre todos nosotros y dando por supuesto nuestro particular punto de vista sobre el tema. Os animamos a todos a que nos deis vuestras opiniones y contestéis a las preguntas que se irán formulando a lo largo del programa. En cine, Cable Azul, nuestro colaborador en las lejanas y bárbaras tierras de Madrid, se ha jugado el pellejo y ha corrido grandes aventuras para hablarnos hoy de Morning Glory, la última película del viejete pero siempre apuesto Harrison Ford. También nos comentará un poco cómo fue la rueda de prensa. Pero como sabemos que si nosotros os sentís huérfanos, también os traemos las novedades del panorama tecnológico y cinematográfico, así como las secciones estrellas, sección imprescindible si eres un maquero facha gafapastero. Estas no pueden ser otras que La Cartelera, la película española de la semana. Prepararos porque empieza Crossover. Ya sabéis que yo no puedo empezar sin recordar un montón de cosas. Para empezar, nuestro blog www.crossover-fm.es, desde donde podéis acceder a nuestro foro y comentar en el post de En el Aire. Y como siempre digo, aunque debería dejar de decir, podéis decirnos cualquier cosa, incluso insultarnos moderadamente. También os recuerdo que podéis hablarnos a través de Facebook en la cuenta Crossover o en el grupo Crossover todo junto, y en nuestro Twitter, que es CrossoverQuackFM, al que estaré atento yo o cualquiera de mis compañeros. Y también podéis hablar con nosotros a través del número de teléfono 981-16-7000, extensión 2231 o 2232, aunque recomiendo las 2232. Repito, el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Comenzamos con las noticias de tecnología y empezamos por algo de lo que nos gusta a nosotros, y es que Intel y Nvidia firman la paz. Mentira. Bueno, sí, han firmado la paz. Bueno, vamos a empezar a comentarla, y es que después del buen momento que atraviesan ambas compañías, ya que Intel acaba de hace poco que dio a conocer su segunda generación de procesadores Core, incluyendo entre ellos los Sandy Bridge. Y Nvidia sigue evolucionando en el mercado con sus nuevos modelos de tarjetas gráficas. Pues después de todo este tinglado, parece que les ha dado por firmar un acuerdo. Y es que Intel pagará 1.500 millones de dólares en 5 plazos anuales a Nvidia para tener acceso a todas sus patentes. Aparte de este acuerdo, todas las demandas que tenían interpuestos una compañía a la otra quedan anuladas. Suponemos que por los próximos 6 años y volverán a la carga después. Voy a leer las declaraciones del CEO de Nvidia y luego comentamos. Nuestro intercambio de licencias con Intel refleja el considerable valor de nuestras tecnologías de computación gráfica y paralela. Además, pone de relieve la importancia de nuestras invenciones en el futuro de la computación personal, al igual que la expansión de los mercados de dispositivos móviles y computación en la nube. Para mí es donde más beneficiada sale Intel, en el tema de que puede acceder a todo lo que tenga que ver con Tegra 2 de parte de Nvidia. De hecho, hasta parece un acuerdo que, aunque veamos por 1.500 millones de dólares, incluso se podría considerar bueno para Intel. Hombre, que Intel pueda acceder a Tegra, teniendo en cuenta que habíamos comentado también el otro día que estaba metiéndole caña a los chips gráficos, yo creo que es lo mejor que le pudo haber pasado. Yo creo que ha pegado el braguetazo con este acuerdo. Pero Intel se la jugó a Nvidia en el pasado, que fue un poco la polémica de todo. Es decir, esto es casi como una especie de compensación por aquello. Sobre lo que dijiste de que se aprovechará mucho Intel del rollo de Tegra, la verdad es que tienes mucha razón, porque Intel siempre ha tirado por los procesadores gráficos que eficientes, que tienen muy buen rendimiento para las gamas de portátiles, que es donde tiene más o menos la supremacía, y que poco a poco iba a ir perdiendo contra precisamente Tegra, y la verdad es que sí, le va a venir de perlas a la empresa americana. Y también algo que he leído es que al parecer Nvidia estaba intentando desarrollar un procesador de propósito general basado en arquitectura ARM, que es la misma que tienen los Intel. Es que es ahí donde iba. Esta tecnología, al parecer, Nvidia la estuvo ya trabajando con ella años anteriores. Y no encontraba... Pero es que Intel, por un contrato que tuvieron, le impidió seguir trabajando en aquello, evolucionando. Entonces ahí empezó un poco la polémica entre ellos dos. Nvidia había hecho un presupuesto inicial, una inversión inicial para seguir esa tecnología, pero resulta que Intel pues no se lo permitía por una cuestión contractual. Entonces por eso ahora han hecho las paces, pero es que se han jodido mutuamente, vamos. O sea, tú me jodes a mí, yo te jodo a ti. Pero a ver, esto es el pique empresarial, ¿no? Es decir... Sí, hombre, pero es que yo eso de hacer las paces, yo creo que cuando se están dando la mano y te le decían, hijos de puta. Sí, pero al menos en este caso los que vamos a acabar saliendo beneficiados somos los usuarios. Hombre, bueno, sí, pues, por no hablar de los millones que se embolsarán. Me la suda lo que les pase a estos dos, menos a Nvidia, claro. Ya empezamos con los partidismos. Sí. Bueno, nada, iba a decir que parece que el acuerdo Nvidia, también esos 1.500 millones le pueden servir para sufragar este desarrollo, ya que estaban teniendo problemas, digamos, para conseguir que los que pagan a la propia empresa se mostraran entusiastas con este desarrollo. Y nada más por esto. Vale. Bueno, pues continúo yo con las noticias. MySpace despide al 47% de su plantilla. Podían despedir al 47% de usuarios. Podían despedir a todos porque yo creo que no usan ni Dios eso. Sí. Sí. Cuatro o cinco personas, en algún grupo. Además es un sistema de mierda el MySpace ese. No es que no lo use, la gente lo usa, pero yo no lo entiendo porque es una mierda. Lo extraño es que siga vigente eso. Sí, es horrible. Bueno, pues MySpace ha anunciado el despido de 500 de sus empleados, que forman en total el 47% que comentábamos antes de la plantilla completa de la compañía. Mike Jones, CEO de MySpace, dice: estos despidos se encuadran dentro de un plan para proporcionar una trayectoria que permita un crecimiento sostenido y una rentabilidad. Joder, despidiendo al 50% de la plantilla. Sí. Su puta madre. Para proporcionar una trayectoria que permita el crecimiento, o sea, despido la mitad de la gente para crecer. Debe ser para contratar a la otra mitad. Bueno, en general los despidos fueron de departamentos no técnicos, en los que básicamente, bueno, supongo que serían maquilladoras y cosas así, no sé, no comentaban mucho más. Es una mala noticia en este mundo de crisis. Maquilladoras en MySpace. Exactamente. Por eso lo digo, es que no sé qué cargos no técnicos puede haber en una web que se dedica a ese tipo de cosas. ¿Limpiadoras? No, eso seguro que está externalizado. Me imagino que será más bien rollo gráficos, o bueno, marketing o algo por el estilo. De recursos humanos, legal, sí. Cosas de esas. Sí, sí, sí. Vamos, que se pasan todo el día en la oficina viendo vídeos de YouTube, ¿no? Sí, básicamente. Ojalá, yo quiero trabajar así. De todas maneras, es una mala noticia en este mundo en crisis en el que nos encontramos, donde tener trabajo es un privilegio más que un derecho, últimamente, ¿no? No obstante, hace tiempo que se sabe que MySpace está en caída libre y que no ha podido ni ha sabido también competir contra las grandes nuevas redes sociales que tienen como cara principal a Facebook y, sin dejar por supuesto de lado, a Twitter. Básicamente no se ha podido enfrentar a ellos porque están masificados estos dos grandes de las redes sociales, y MySpace queda un poco en un muy segundo o tercer plano. Igual que, por ejemplo, otro tipo de redes sociales como podía ser Fotolog, que en su tiempo fue muy importante y hoy en día no queda más que los restos. Se está lamiendo las heridas, pero bueno, una triste noticia para los despedidos, pero eso se veía venir desde hace meses. Bueno, vamos a pasar a Google, y es que la Unión Europea investiga a Google por manipulación de las búsquedas. Pues sí, la Comisión Europea anunció la primera semana de diciembre la apertura de una investigación a la propia compañía de Google. quieren probar si las prácticas de Google constituyen un abuso de su posición dominante en el mercado actual, y digamos que si esto se llevara, si la investigación concluyera afirmativamente, pues la Unión Europea castigaría duramente a Google. Se habla de que puede haber manipulación de los algoritmos y de los procedimientos de búsqueda para posicionar un resultado encima de otro, en función de si esa empresa tiene algún contacto con Google, algún tipo de financiamiento y cosas de estas. También se dice que es posible que Google esté obligando a anunciantes a firmar contratos de exclusividad, impidiéndolos anunciarse a través de otros servicios o empresas de la competencia. Pero de momento no se ha demostrado nada y ya veremos cómo acaba el tema. Y yo pregunto, si el buscador es de Google, ¿no tiene Google potestad para decidir qué preferencias hay a la hora de buscar? Yo fue lo primero que pensé, pero no sé las reglas que se rigen en la Comunidad Económica Europea para que puedas llevar a cabo tu actividad empresarial. Igual es un tema de libre competencia, ¿no? Claro, o sea, es que pero es algo complicado. Pero si no es por eso, yo no sé cómo se rige un buscador. Es decir, si un buscador funciona sin ningún tipo de manipulación, yo no sé qué criterio sigue para poner un sitio en lugar de otro. Es decir, visitas o importancia, no lo sé. El PageRank de Google desde hace mucho tiempo que está recibiendo críticas y quejas por cómo hacen las cosas. Y desde hace tiempo que se sabe que pueden favorecer a unas páginas más que otras. Es todo el rollo este del SEO, ¿no? De que tanto se habla por ahí y que siempre están intentando las páginas mejorar su SEO y esas cosas. Eso yo creo que es algo inevitable, que cuando un buscador se hace tan potente y tan poderoso como Google, acabe teniendo fallos a la hora de en cómo buscar, cómo organizar las búsquedas y todo eso. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Altavista. No sé si recordáis ese buscador. Cuando apareció Google, Altavista era lo más importante, pero claro, estaba tan cascado que buscabas cualquier cosa y te salía de todo menos lo que querías buscar. Y eso poco a poco le irá pasando a Google. Yo creo que es inevitable, vamos. O mucho mejor en los algoritmos, o cambian algo radicalmente, o van a buscar ese camino. Bueno, yo no creo que le pase a Google lo que le pasó a Altavista. De hecho, que apareciera Google en el mercado fue un hito para los buscadores de internet, de hecho. O sea, fue un antes y un después. O sea, antes encontrar la página que tú querías era un trabajo súper laborioso. No es que no hubiera lo que tú querías buscar, sino que no tenías forma de acceder a ello. A ver, yo no me refiero a que Google vaya a desaparecer, pero digo que le va a pasar un poco ese efecto de tener tanto poder, tantas páginas indexadas, tanto que haya tanto que vamos, que va a llegar un momento en el que no sea tan fácil encontrar con Google como fue hasta ahora. No sé, es que yo aún así discrepo, porque el tema de Altavista, ya te digo, los buscadores eran muy precarios. Google sabe lo que hace y supongo que se irá renovando. Bueno, a ver, no sé. Altavista al principio era la hostia y poco a poco fue degenerando. De todas maneras, es que Google también se cuida mucho en mantener ese tipo de movidas con el, o sea, de no caer en ese tipo de cosas con el PageRank. Pero en la mitad de las búsquedas, raras veces, o sea, hablamos también de rollos empresariales, o sea, de que buscas empresas que van del mismo tipo, buscas generalistas, es decir, si buscas una empresa en concreto, no, evidentemente te va a aparecer la empresa en concreto. Lo que pasa es que si buscas algo general, como por ejemplo jardineros en Coruña, pues aparecerán un montón de jardinerías que tendrán más o menos popularidad dentro del buscador y que pueden o no modificar, y que de hecho AdWords, que es el método publicitario de, bueno, el sistema de publicidad dentro de Google, te permite, o sea, tú pagas por tener más page rank, entre otras cosas, y aparecer cada vez más arriba. Pero es que es un modelo de negocio, o sea, si no, ¿cómo gana pasta? No, ¿cómo gana dinero Google? No hay más que hablar. Te cabreas todo, tío. Me cabreo mogollón, porque es que el tema del PageRank, la gente está flipada con ello y dicen, es que no sé qué, porque este aparece por encima y yo soy mejor empresa, vale, pues, pero la otra pago más, punto. Vives en un mundo capitalista y no te quieres regir bajo esas normas. Ya lo que sé es que en Google cada vez cuesta más encontrar cosas. Hay veces que usas una cosa y te salen mierda antes de sabes, no encuentras nada. Ya, pero es que tú buscas cosas muy raras, ¿sabes? Entonces, vale. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué se queja la Unión Europea? No lo entiendo. Porque supongo que será por el tema del monopolio y todo el tema. Porque si Google es la página, bueno, el buscador más usado, y no tiene un competidor directo, porque Bing está ahí, pero tampoco es que sea, o sea, no tiene realmente la popularidad que tiene hoy en día Google, pues se quejará por eso, por temas de monopolio y por todo eso. Hombre, yo creo que las leyes que comerciales que pueda haber aquí, creo que se nos escapan, la verdad. Sí, no me Pero claro, es que, a ver, si ahora le exigen a Google neutralidad a la hora de ofrecer páginas, igual otro buscador, como no tiene la popularidad de Google, pues puede hacer lo que está haciendo Google, es decir, untarse a base de dinero y no seguir esos criterios, porque no es tan popular, porque no tiene riesgo de monopolio. Sin embargo, Google, como es más importante, sí hay que cebarse encima de ella. Tampoco me parece eso muy ético, la verdad. No sé, yo creo que en el momento que otro ganase cierto renombre también se investigaría con más lupa. Yo creo que es así, o sea que en el mundo de la informática, como triunfes, te van a joder. Esa es la conclusión. Te van a investigar mucho más, sí, está claro. Ha pasado a Microsoft, está pasando a Google. Sí. O sea, bueno. El tema básicamente es acabar, o sea, cuando estás en internet y empiezas a ser conocido, la gente va a ir a por ti, pero porque no sé, es como tener algo muy grande lo que puedes golpear, es visible, básicamente. Uh-huh. Pero bueno, hay mucho que hablar de esto y no vamos a hacerlo todo hoy. No sé si quieres acabar con algo más, pues perfecto. Pues mira, voy a dar yo otra noticia de Google porque molo y ya está. Porque Google mola más. En el blog oficial de Google Chrome anuncian que ya no se dará más soporte al protocolo H.264. Que dicho así, pues eso. Básicamente este formato es el del códex del vídeo MP4 que está tan utilizado ahora y que está convertido en un estándar, pero es un código privado. Es decir, pertenece a alguien y hay que pagar por su uso para desarrollar aplicaciones, perdón. Pero que ha definido la compresión de vídeo en los finales de la década pasada. Básicamente desde 2005 hasta, bueno, 2005-2006 no se hablaba de este estándar. Sin embargo, desde el blog de Google Chrome anunciaron que van a eliminar este soporte en el buscador de la compañía para centrarse en otros formatos como el WebM, que pertenece a su motor de búsqueda en Java, que es el WP8, de lo que ya tengo hablado alguna vez que otra vez, y Zebra. Básicamente van a eliminarlo el HTML5, que como ya comentamos aquí en alguna que otra ocasión, es lo que está moviendo ahora mismo todo el tema de vídeos y por streaming y todo eso. Particularmente creo que es una opción arriesgada por parte de Google, porque la noticia puede estar relacionada con otra que juraría que comenté yo aquí sobre el WP8, que es el motor de Java, como dije antes, que se utiliza Chrome. Y es que van a liberar el código. Y yo creo que están apostando por software libre porque quieren liberar todo el código, y si meten algo privado pues estarían capándose en ellos mismos, de alguna manera. Y esto, bueno, pues, personalmente creo que les allanaría el terreno a convertir el WP8 en software libre. Finalmente todo dependerá un poco de por qué apuesten los desarrolladores y de cómo afecta a los usuarios, que probablemente tengan que instalar algún tipo de plugin para seguir viendo el estándar H.264, como comenté antes. No sé qué. Esta apuesta por el software libre puede ser que intenten captar más usuarios de Firefox a su causa. Hablábamos en el anterior programa que Chrome sobre todo había ganado muchos usuarios que antiguamente usaban Firefox, y creo que pueden ir por ahí las cosas. No sé si queréis comentar algo más. Es una noticia un poco tostón, pero creo que habría que... Pero te mola rayarnos la cabeza, ¿eh? Exactamente. Yo quería ser como Gen Harris cuando decía cosas sobre frecuencias y cosas y movidas. Y manómetros. Y manómetros y todo eso. Entonces yo quería decir, no, pues el protocolo H.264, que una tasa... Pues eso, yo quería ser guay. Bueno, mientras no me traigas noticias de parches para Diablo 2, te lo perdono. O momentos tensos del programa, sí. Pues ahora, para liberar un poco la tensión, voy a traeros una más bonita. Y es que Francia prepara el primer canal porno de televisión en 3D. ¡Yuhu! ¡Bravo, por fin! Todas mis cartas han llegado al buen puerto. Pues sí, ¿eh? El único bueno que ha hecho Francia en su historia. Bueno, eso y perder la guerra de la... de esta Napoleón, ya no sé ni cuál. Inventar la guillotina. Bueno, esto de que los franceses son muy salidos, y ya el productor cinematográfico Marc Dorcel es el responsable de esta idea. Es bastante conocido, la verdad. No sé si lo conocéis vosotros. Yo me tomé un par de cafés con él. Quiero decir, es un actor porno conocido, Marc Dorcel. O sea, y ahora es productor, no sé si sigue actuando o no, pero vamos. Y eso, que por primera vez en Europa se va a lanzar este servicio de vídeo bajo demanda, que va a ser dedicado exclusivamente al cine porno en tres dimensiones. La oferta estará disponible a través del proveedor de contenidos franceses Free, y está estará compuesta por más de 60 vídeos rodados en 3D y en alta definición Full HD. Los promotores de la idea esperan que se vayan añadiendo todas las semanas nuevos vídeos para que los usuarios del servicio vayan cada vez encontrándose con más cosas. El productor espera ofrecer el servicio a otros operadores fuera del territorio francés. Y, en cualquier caso, decimos que los contenidos no van a estar a disposición de cualquiera, porque solo se van a emitir a través del canal 171, que es una plataforma que es común a los hoteles de París. Que, vamos, parece que va a ser para habitaciones de hotel de hombres solitarios. Los tienes que enviar a París a cubrir cosas. Con las manos. Con las manos. Yo empiezo a pensar, no sé... Imágenes perversas, o sea, una peli porno y tus gafas. Tienen que ser gafas especiales antiturbulencias para que no se te caigan. Tienes que poner esos sistemas como los del buceador, ¿sabes? Que se te agarra la cabeza para que no se te caigan. Sí. Pues eso. Nada, nada. Como os quedasteis todos ahí. Joder. Nos mirábamos como si fuera retrasado. Es que puedes decir porno y todo. Sí, sí, sí. No, de hecho, yo pasé el programa y empecé a mirar unas webs aquí. ¿Qué? Nada, yo terminé, la verdad. Si no, yo no, esto en un momento. Bueno, no, Teddy Bautista. Teddy el autista. Teddy Bautista. Pero para hablar de Teddy Bautista, mejor no digas nada, tío. Pues no digo nada. Se acabó. Da igual, la próxima vez traigo yo un contenido musical de Teddy Bautista para todo el programa. La próxima vez que vuelvas a traer ese tipo de música, te volvemos a echar. Con rock. Permiso del, dices rock. Del sí, presidente no, del programa. No puedo traer rock, don Ron. No puedes traer Teddy Bautista, punto. Ya está, o sea. La ley sin de, dice este hombre que cuando, cada vez que abre la boca crece petróleo en el mundo. La ley sin de saldrá adelante porque es light. El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, más comúnmente conocida como SGAE, ha dicho que tiene plena confianza en que la ley sin de salga adelante porque, según él, y cito textualmente, un compromiso bastante light en comparación con otros países. También añade, porque no se puede quedar este hombre callado, España podría seguir el ejemplo de países como Gran Bretaña, que gradúan el efecto punitivo sobre aquellos que intercambian en la red archivos con contenido protegido sin el permiso de los titulares. Creo que en estos años vendrán marcados por la lucha entre autores e internautas y dará para grandes joyas de este estilo. Yo no sé si aquí un día vamos a hacer un debate sobre la ley sin de, ya lo hemos hecho. ¿Se sabe si lo hemos hecho? No. Sobre la piratería, sí, sobre la ley sin de, es no. Que la ley sin de, sinceramente, parece una patada en la boca. Nuestro sistema judicial, brutal. Sí. O sea, cualquier persona que defienda la ley sin de no tiene ni puta idea del país en el que vive. Lo digo así de claro. No tiene ni puta idea de lo que es un estado de derecho. No, exactamente. No tiene ni puñetera idea. No tiene ni puñetera idea de por qué hemos tenido que luchar para llegar a este punto y no tiene ni puñetera idea de que son cosas tan importantes como derechos fundamentales o tutela judicial efectiva. O sea, la ley sin de es un puto aborto. Que su finalidad pueda ser honesta, desde luego, lo entiendo. No, esto no puede seguir así, evidentemente. No, no puede haber acceso a películas y música de una manera tan libre, pero coño, no, para conseguir ese fin no puedes cargarte a años de historia reciente de la democracia. O por lo menos así lo veo yo. Así que todo lo que diga este hombre, pues me da igual, la verdad. A mí no, hay que verlo con lupa, entenderlo y reírte, porque alguien que puede decir este tipo de cosas es alguien que... Pero, ojo, encima dice que es light. Sí. O sea, que debería ser peor o más agresivo. Joder, pues... Tenemos un comentario de Superdemos que dice: si hubiera un canal porno de pago en España, sabe Dios que me doy de baja en Gol Televisión. Eso sí que no os quepa duda. Si lo pusiesen en un TDT sería en lugar de canal 24 horas. De hecho, rajaba aquí a alguien. A Telecinco, ¿no? Fue la que compró el canal 24 horas para vender a hermano CNN Fulda. Plus. CNN Plus. Me equivoqué ahí entonces. Sea. Que era el mejor canal de la TDT. Exactamente. Y ahora emite gran hermano 24 horas. ¿Sabes lo sorprendente de esto, tío? ¿Qué? Que hay como 3 veces más personas que se quejan porque... Bueno, 3 o 10 veces más personas que se quejan porque CNN ya no está que las que la veían. Sí, es verdad. Claro. Es que tenía una cuota de pantalla del 1%, creo. Sí, era mínimo. Era mínimo, o sea... Sí, pero... interesa que nos gusta informarnos en España. Sí. Pero ahora todo el mundo resulta que veía la CNN y sufre porque ya no está. Joder, pues haberse lamentado antes, coño. Normal, tío, que te quiten un canal de noticias para ponerte 24 horas de chonis discutiendo a grito pelado, tío, eso. Es que da igual que lo veas o no. Yo no veo la televisión en general, no veo tampoco ese canal, obviamente, pero voy a rajar siempre de que han cambiado el canal de noticias 24 horas por un canal de Gran Hermano 24 horas. Así me gusta, rajando con criterio. Por supuesto. Por supuesto. A ver, yo no voy a defender que hayan puesto un canal de 24 horas de Gran Hermano. Lo que digo es que era lo más fácil que podía hacer Telecinco para ocupar ese espacio. Que es una mierda. Es una mierda, es una mala decisión. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Es una mala decisión desde el punto de vista, digamos, cultural. Cultural, pero económicamente le va a salir rentable. O sea, es que no. Hombre, es que yo creo que Gran Hermano ya no es lo que era, la verdad. Pero no, lo va a seguir más que el 1% de hombre, share. Sí, o sea, es que... Y la gente, o sea, los anuncios, que es lo que al fin y al cabo les interesa, le van a dar más. Cuanto más share tengo, es lo que se busca hoy en día. No sé, yo voy por ahí. Esto no son ONGs, no. Son cadenas de televisión. Y... Pero me sorprende, sí. me insulta el hecho de que la gente que se queja por eso, vale, es bastante, pero es mínima en comparación con la gente que debería estar aplaudiendo porque, oh, tengo mi canal 24 horas de Gran Hermano. Que por cierto, antes era de pago el canal 24 horas. Sí. Un cambio radical, ¿eh? Sí, pero bueno. Bueno, sin más, hasta aquí las noticias de... Bueno, yo acabo de colgar en el foro un anuncio ficticio de una serie de televisión de IT Crowd sobre la piratería, que recomiendo a todo el mundo que lo vea porque es buenísimo y son unas buenas risas. Vale, de hecho, vale. Sí. Vale. Es que viene al hilo de esto, de la ley Sinde y todo el rollo. Y está muy bien verlo. O sea, es una alegoría graciosa, pero en el fondo tiene bastante razón. No será el de no le robarías el bolso a una vieja. Sí, no le robarías a sombrero a un policía. Bueno, bueno. Oye, tienes que ver. Te acabas de poner a gritar como si fueras porque una, hablamos una de colegiala. Porque hablamos de porno hace un rato. Ah, vale. Hasta aquí las noticias y nos vamos a ir con un descanso y volvemos enseguida. Doctor Stein. Blue and gray, or sometimes pink and white. Estamos de vuelta en Crossover después de este descanso musical. Recordaros que podéis llamarnos a través del número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Repito, el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Y que también podéis comentarnos en directo en nuestro foro, como hizo Jagobar. Coméntanos, Alex. Jagobar hace un comentario sobre lo que estábamos diciendo. Resulta algo cansino ver como siempre ocurre lo mismo. Hasta que un medio grande como un periódico de identidad nacional o la televisión se hace eco de algo, el problema no existe. Y se está refiriendo a lo que vamos a hablar a continuación, si no me equivoco. El tema de la obsolescencia. ¿De la adolescencia? Obsolescencia. ¿Queréis que siga hablando del comentario o lo decimos después? Cuando lo decimos después, pero después de hablar del tema, de presentar el tema, ¿no? Cuando aprendamos a decir la palabra. Obsolescencia. A ver, otra vez. Tío, creo que lo sabía decir, pero ya me jodiste, Alex. No quiero ver a mirarlo. Sí, vale. Vale. Obso. Obsolescencia, sí, fácil. De obsoleto a obsolescencia. Yo estuve practicando para no quedar. Bueno, la última semana, como comenté al principio en el sumario, se emitió en la 2 de la televisión española un documental que se puede ver actualmente en la web de la cadena y a la cual podéis acceder desde nuestro foro. Bueno, eso, se emitió un programa que hablaba sobre la obsolescencia programada. Quiero comentaros que a lo largo de lo que queda de este tema voy a ir haciendo preguntas que me gustaría que contestarais más o menos como podáis salir del paso. Y también os digo a todos los que nos estéis escuchando que lo hagáis, que nos contestéis. Y por supuesto leeremos lo que vuestras respuestas. O llamad. O llamad, podéis también llamar. Bueno, algunos, los que probablemente hayáis visto el documental, esto ya os suene un poco, ¿no? Pero para todos aquellos que no... ¿Qué? Nadie ve la 2. Pero todos vemos internet. La 2 debe tener menos share que CNN. Pero ahora sí, que invite Gran Hermano. Exacto. Bueno, para los que no tengáis ni idea de lo que es obsolescencia, se refiere a la caducidad de un producto. De un producto. El tiempo que se tarda en volverse obsoleto, como dice la propia palabra. El documental cuenta cómo las malvadas compañías conspiran masónicamente para que sus productos dejen de funcionar al acabarse la garantía, o en un tiempo estipulado de base y conocido de serie por estos fabricantes. En general, en este tema puede reducirse a dos puntos de vista bastante claros y marcados, o al menos es la tendencia que hay por ahí. El primero es la gente que se cree que la obsolescencia programada es una guerra fría entre fabricantes y consumidores para que el segundo tenga que gastarse el dinero cada X años. ¿Por qué me miras así, Antonio? No, estoy mirando simplemente a tu exposición. Perdona si te sientes... Me siento violado con tu mirada. Ponte mirando a la pared, como en clase. El otro lado de la balanza están los que piensan que esto es normal y lo aceptan como un mal menor en una época de estado de puro consumo. Para entender bien por qué se empezó a acuñar este término de obsolescencia, deberíamos remontarnos un poco a los años 50. Para los que visteis el documental, veréis que en realidad él muestra cómo el término empezó a usarse en poco antes del crack del 29. Pero donde realmente empezó a verse esta tendencia clara y manifiesta fue sobre los 50. Partamos de la industria de la sociedad americana, joven pero fuertemente consolidada y recuperada ya de uno de los palazos económicos más grandes de la historia del mundo. Empezamos a ver las primeras muestras de lo que 60 años después llamaríamos el sueño americano. A lo largo de los años se creará una tendencia a comprar y renovar los productos mucho antes de que realmente sea necesario cambiarlos. Podríamos hacer un meme que dijera, mientras tanto en Europa, mientras tanto en España, y nosotros pues con carros de vacas y cosas así, ¿no? Porque evidentemente aquí la obsolescencia llegó hace 3 años o así, con respecto a cuando empezó a verse. Es una broma, los memes así, Alex. La cuestión es que... Bueno, llegó hace 3 años, dices. No hace tanto, era una broma, porque digo que en España siempre llegan las cosas tarde y tal, pero evidentemente, no lo había pillado, perdón. Cuando esto estaba empezando a pasar en Estados Unidos, no, a nosotros ya nos llegaba un poco. O sea, piénsate que, bueno, en los 50 estábamos en el franquismo, era una dictadura, era todo mucho más distinto. Básicamente, si podías comprarte una televisión, dabas gracias a Dios y la conservabas hasta que pudieras. Pero también es cierto que a nosotros nos llegaba la tecnología europea, que se fabricaba en Alemania y en Rusia, en estos sitios, y ahí básicamente primaba. Y en el Polo Norte. Y en el Polo Norte también. Pero ya hacía un poco de pelete. Bueno. En esta época, en los 50, cuando los fabricantes empiezan a ver que quizás no se trata de hacer el producto que más dure, ni que más aguante, ni más resistente en general. ¿Por qué? Porque hacer algo que aguante supone unos costes de producción y de investigación que acaban encareciendo en demasía el producto final. Un producto final caro implica un pequeño grupo de compradores, por no hablar del hecho de que si ganas dinero vendiendo cosas, lo que te interesa es que la gente tenga que comprar cosas. Y básicamente es movimiento del dinero, un movimiento del mercado. En general, tener ganancias y beneficios. Mientras que, por otro lado, reducir los costes de producción para sacar un producto de menos calidad, pero más asequible para todos los bolsillos, supone más gente comprando tus productos. Y partiendo de esto que acabo de comentar, ¿creéis que esta manera de pensar de las empresas nos ha llevado a un punto en el que realmente ya no se hacen productos de calidad y duraderos? Que todo es renovar por renovar. Creo que la obsolescencia, tal como la has explicado, no depende únicamente de las empresas, sino de los propios usuarios, que ellos mismos ven obsoletos sus productos, aunque estos funcionen de forma óptima. O sea, a día de hoy, cualquier cosa que compres al día siguiente ya está obsoleta, funcione o no. Si queréis comentar el resto. Sí, el comentario de David viene al hilo de la declaración que hace el crítico francés cuando dice que depende de las empresas, de la publicidad y del crédito, y luego cuando habla otra de las personas del documental y dice que nadie obliga a consumir, aunque tú hagas productos que no valen para nada o que no vayan a durar más de X tiempo, más de X horas o vayan a hacer impresiones de más de 18.000 veces, nadie te obliga a estar continuamente yendo a la tienda a gastarte la pasta en cosas. Es que precisamente es lo que digo. Bueno, lo comentaré más tarde, Alex. Bueno, nadie te obliga, pero si tienes que imprimir y tu impresora se estropea por a las 18.000 copias, más o menos te están obligando a comprar una nueva impresora. En ese caso sí, pero eso es cuando se estropea o algo que tú tienes. Otra cosa es que te creen necesidades que realmente no son reales. Pero yo, vamos a ver, ¿qué fundamento tiene eso? O sea, si yo vendo una impresora HP, soy el director ejecutivo de HP y creo impresoras para que los X millones de copias se jodan, ¿quién me dice a mí que ese usuario que ha comprado mi impresora vaya a comprar otra impresora de HP? A lo mejor se compra otra de otra marca. Entonces el beneficio que me podrá percutir a mí es nulo completamente. Quiero contestarte una cosa, Alex. Vale, a las 18.000 impresiones, ¿ma? Es evidente que la gente lo que ve ahí es que la malvada marca quiere que a las 18.000 impresiones yo me vea obligado a comprarme otra impresora. Pero lo que la gente no ve es que la marca hace un estudio de cuánto va a aguantar, de la vida, o sea, es decir, hay elementos mecánicos, por ejemplo, que un engranaje puede a lo mejor aguantar 18.000 giros, y a partir del giro 18.000 no te garantizan que vaya a seguir girando bien durante otras 20.000 impresiones. Entonces, básicamente, limitas la vida útil, limitas a 18.000 impresiones porque sabes que hasta 18.000 impresiones tú puedes cubrir y garantizar que no va a fallar. Sí, eso sí, eso está muy bien. Pero después es que no estás diciendo más o menos sobre 18.000 personas va a durar. No, es que estás haciendo que a las 18.000 impresiones deje de funcionar. Pero eso no lo puedes hacer. Sí, lo hacen. ¿No viste el documental? En el documental en concreto lo hacen. Sí, bueno, yo ya había oído hablar de ese tema antes de ver el documental. Y sí que es verdad que, es decir, regulan el número de impresiones por hardware directamente. Pero, bueno, Julián. No, por favor, sí. Que es lo que pregunto yo, ¿eso qué beneficio repercute en una compañía? O sea, ninguno, porque tú no puedes decirle a ese usuario que compra otro producto tuyo. Igual compra de otra marca. Entonces, ¿qué sentido tiene la obsolescencia? Pero yo te puedo poner otro ejemplo. ¿Por qué narices tienes que mezclar los cartuchos de color con los cartuchos de tinta negra y cuando se agota uno no puedes seguir utilizando el otro? Tienes que poner uno nuevo de los dos. Y tú puedes tener el cartucho de color sin tocar, que tienes que comprarte otro a cojones porque te has quedado sin tinta negra. Sí. Pues no me sale de las narices. Sí. Totalmente de acuerdo, porque es algo que me ha pasado justo estas navidades. Y también los teléfonos. ¿Por qué para comprar un casco para teléfono tiene que ser uno específico de la marca y no uno genérico? ¿Por qué no tienen conexiones genéricas? Pero yo creo que ese ya es otro tema distinto. Sí, ese es otro tema, ya se está más o menos solucionando. Sobre lo que dices tú de que a una empresa no le repercute positivamente el hecho de que a las 18.000 impresiones se acabe, eso es así muy relativo, porque si todas las empresas se comprometen a que las impresoras les duren 18.000 copias, pues entonces a todas no les beneficia, vale, pero tampoco les perjudica realmente, porque lo mismo que le está pasando a ti le va a pasar con cualquier otra impresora que compre y le estará pasando a otros usuarios. Además de que muchos usuarios entenderán que eso es más o menos normal, porque estamos acostumbrados a que eso sea normal. Es decir, tú vas al técnico y le dices, está estropeada, y te dice, uff, es que esto ya no compensa arreglarlo. Y tú vas a comprar a lo mejor la misma impresora, porque te funciona muy bien durante toda la vida. Y como el técnico te está diciendo, no, es que esto no compensa arreglarlo, ya va muy viejo. Tú estás, estás diciendo, pues debe ser verdad. Yo me estoy fiando del técnico y me está diciendo que se acabó su vida útil y la verdad, me compro todo igual porque me funciona muy bien. Entonces realmente no es tan relativo eso de que no le repercute positivamente un límite, una fecha de caducidad. Y estás suponiendo una especie de pacto entre las empresas. Claro, es justo lo que iba a decir yo ahora. Es que no solamente es que una empresa X diga, pues vamos a hacer esto y tal, es que se forman cárteles entre empresas, acuerdos clandestinos, bueno, ahora ya no son tan clandestinos, en los que dicen, vamos a hacer que nuestros productos sean una mierda para seguir ganando pasta. Hombre, es que un cártel, por definición legal, ya es ilegal. No tiene posibilidad de ser legal. En ese sentido sería un tema más serio, claro. Igual que se pactan precios, se pactan esta clase de prácticas. Bueno, lo que yo quiero decir es que, vale, hablamos de que algo se caduca a las 15.000 copias, ¿vale? Pero hay un tema que yo creo que es aquí donde realmente radica el problema, el verdadero problema de todo esto. Y es que ha llegado un punto en el que la gente quiere el máximo de beneficio al mínimo importe. Entonces, no es lo mismo que tú te compres algo cutre que te va a aguantar 18.000 copias, que te compres algo que está pensado para que aguante mucho más y que aguante, pues, a lo mejor unos 4 o 5 años imprimiendo seguido. Voy a ponerte un ejemplo, siguiendo con la de la impresora. Esa impresora, dentro de que podía ser mejor o peor o tal, no era de las más mejores. Pero si quieres algo que necesitas que cumpla siempre, te vas a un ámbito empresarial, te gastas mucha más pasta y tienes mejores prestaciones. El problema también está en lo que la gente se quiere gastar y lo que no. Eso me parece una tontería. Si tú compras una impresora y la impresora no está estropeada, deberías poder seguir utilizándola. Otra cosa es que de verdad se estropee. Es decir, si tú compras una impresora y pagas menos por ella y se estropea a los 2 años, pues oye, pagaste poco por ella, se jodió, no pasa nada, ¿sabes? Es haber pagado más. Pero si dentro de 2 años la empresa ha decidido que esa impresora va a dejar de funcionar, ahí sí que me molesta. No es que se haya estropeado la impresora, es que ha dejado de funcionar porque quieren que deje de funcionar. Y eso sí que me parece bastante horrible. Bueno, espera, Julia, ¿quieres comentar algo? Es que a mí es una cosa que me parece todavía más sangrante, porque una cosa es que tú hagas un producto de menos calidad de la que tú podrías llegar a hacer por la tecnología que tienes para que dure menos, dices, vale, pues es un picaresca, pero lo haces. Y otra, que pongas un chip que al llegar al número 18.000 corte la conexión. O sea, eso ya es robar, tío. Para mí eso es robar. Bueno, es una estafa en todo caso. Pero enmascarado como seguridad. Sí. Tenemos ya varios comentarios, vamos a acabar de leer el de Iago Bar, que fue el usuario que comentó ya desde el principio. El tema de la obsolescencia es objeto de crítica llamada la atención desde hace por lo menos 20 años. Lo que pasa es que si Greenpeace o cualquiera de estas organizaciones... ¿Quién? Greenpeace. Ah, vale. O cualquiera de estas organizaciones ecologistas o pro democracia dice algo de semejante, todo el mundo se ríe y habla de las teorías de conspiración y mil historias más. Parece mentira que hasta que los medios que más se dedican a mentir no nos plantean el problema delante de las narices, no lo consideramos una verdad. Parece mentira e irónico, aunque también comprendo que haya ciertas reservas hasta hacia este tipo de organizaciones. He pillado alguna vez a Greenpeace exagerando algunos datos. ¿De verdad hace falta un documental en la 2 para que nos demos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal? Coño, pero si aparecen los planes de marketing. Yo creo que aquí tener en cuenta también al consumidor. Existe una diferenciación incluso en el mundo del derecho sobre el consumidor. Existe el consumidor bien formado y aquel consumidor de mala calidad, que no merece la protección de ningún tipo de ley. Es decir, yo creo que aquí lo que entra en juego también es que el consumidor pues se informe sobre lo que está comprando y vea si existen posibles, digamos, tretas un tanto extrañas que puedan desembocar en eso, en que el aparato en cuestión deje de funcionar después de X tiempo. Yo creo que a día de hoy con internet y con el poder de la información todo eso se puede saber, y entonces el consumidor final es el que de alguna manera castiga a X empresa por haber causado ese pues daño al patrimonio del usuario, a no ser que todas estas empresas estén en el ajo y no exista posible alguna escapatoria, que también puede ser, y en ese caso pues yo creo que es un problema gravísimo. Entonces Alex, el foro. Sí, bueno, Yagobar nos invita a que visitemos unos vídeos, busquemos vídeos en YouTube sobre el tema para documentarnos más, y luego tenemos ya una especie de discusión en el tema. Dice Super Deimos, lo siento, Lancelor, pero eso de los estudios de las empresas sobre la vida útil de cada pieza o elemento de un dispositivo, no hay quien se lo crea. Y te pongo un ejemplo muy claro, Xbox 360. Me gustaría ver esos estudios que dicen que iba a durar el chip gráfico 5 o 10 años. ¿Vos no le quiere contestar? Bueno, el caso de 360 es que yo creo que 360, hay tanta leyenda urbana detrás de esa consola, hay incluso financiación americana para distribuirla los primeros años de vida. Fijaros la importancia de esto. Yo creo que la 360 realmente ni siquiera se testeó, o sea, fue una consola que se lanzó y se acabó. No se pararon a pensar si lo habían hecho bien o lo habían hecho mal. Porque claro, si pensamos, coño, la obsolescencia en la 360, es decir, que a los 6 meses se te joda. Pero es que eso ya no tiene sentido, porque entonces ya estás tocando las narices a los usuarios. Y más aún, cuando todos comprueban que la consola falla, pero con una regularidad absoluta y sin seguir espacios de tiempo determinados. O sea, te puede fallar los 2 días o los 2 años. Eso ya no es el mismo ejemplo. O sea, eso ya es una cagada brutal de Microsoft. Vamos, es que su consola no tiene ningún estudio de vida útil, por mucho que se empeñen. No obstante, contestando a Super Deimos, sí que se hace. Y de hecho ya lo comenta Yagobar para el cálculo de garantías y demás. Tú cuando compras un producto, y te hablo de comprar un producto, no de ir a comprar la impresora, sino eres el que hace la impresora y tienes que decidir qué elementos vas a usar. Cuando tú le pides, vamos a mecanismos, rodamiento, bueno, lo que sea, el fabricante te da una hoja característica con las medidas, con miles de historias, y además te pone el tiempo que él te garantiza que esa pieza va a ser útil, o sea, va a funcionarte. Y se hace. Otra cosa es que después, cuando diseñes algo, lo hagas un poco al chovi como quieras, y te puedas basar más o menos, o simplemente pues te salgan piezas defectuosas, que puede pasar. Pero eso, aunque te lo ponga ese papel, igual esa pieza sí se estropea, pasa un determinado tiempo, y la empresa puede alegar que, oye, te lo garantizamos, pero eso no quiere decir que la pieza pueda fallar en un momento puntual. O sea, no se puede demostrar que esa pieza está manipulada para que falle en ese preciso instante, por así decirlo. Ya, es un tema muy complejo. Y otra cosa, tú eres muy optimista. Yo sé casos de fabricación de aviones de pasajeros, que hay piezas que no funcionan como debieran y aún así pasan los procesos de calidad. Aviones de pasajeros, te estoy hablando de cientos de vidas. O sea, si hacen eso con aviones, imagínate lo que van a hacer con productos electrónicos, que, hombre, no creo que pongan en juego la vida del usuario. Yo creo que es una cosa muy distinta que tú hagas un estudio de cómo funciona algo, o de lo que va a durar, o de lo que sea, pero eso lo haces después de hacer el producto. Lo testeas y dices, esto funciona así, haces un estudio y lo publicas. Lo que no es normal es que tú antes de hacer el producto programes lo que va a durar y todo eso y lo hagas mal para tu beneficio propio. Porque eso no es informar de cómo funciona algo y lo que te va a durar, eso es programarlo con anterioridad. Y no es lo mismo, es precisamente lo que creo que quiere decir Super Deimos. Que tú lo ves muy optimista, tú lo lees como un informe, pero no es un informe. Es una práctica programada. Vale. De todas formas, hay varios tipos de adolescencia. Esa es la más grave de todas, la de programación, de programada totalmente. Es decir, directamente deciden cuándo va a dejar de usarse un producto. Luego puede, luego, es decir, eso es lo más grave, ¿no? Pero después la obsolescencia por desgaste en el mundo de la pieza, o obsolescencia, por ejemplo, por el hecho de que salga un modelo más nuevo y la gente quiera comprarlo. A mí ese tipo de práctica no me parece grave. Si estamos en una sociedad consumista, tú compras una cosa y a los dos meses hay una cosa que es más bonita que la tuya y la quieres comprar, es totalmente culpa del usuario comprarla. Claro, nos estamos centrando mucho en hablar de la obsolescencia programada totalmente y estamos a lo mejor dejando de lado un poco las otras prácticas de consumistas. Que es un poco el miedo al obsoleto, ¿no? Es decir, tú puedes tener un aparato que sea obsoleto pero que sus funciones sean perfectas y siga siendo... Que las cumpla perfectamente. Claro, perfectamente, sin ningún problema. Entonces no hay necesidad realmente de actualizarse, salvo que seas, pues eso, un fashion victim, como se dice, o algo así. Pero bueno, eso ya es culpa del usuario, evidentemente. Ahí ya... ¿O hay que decir? Yo creo que también hay que pensar en algo, ¿no? Y es que el mundo tecnológico crece de manera exponencial a un ritmo incluso alarmante. Sin irnos más lejos, hace solo unos años que podíamos disfrutar del HD Ready. Poco después salió el Full HD. Televisores con HDMI, TDT. Pronto vendrá la TDT digital y pantallas 3D. Dime, Alex. Sobre eso de que salió hace unos años, realmente le pusieron nombre hace unos años, porque eso ya existía desde hace mucho tiempo. Y pero fue cuando empezaron eso a... Eso sí que es una práctica de consumista puro, en plan de, ¡ey, esto salió el HD de Ready! ¡Wow! Pero es justo una cosa que dijimos cuando hicimos el programa de los monitores, que no era bueno comprarse una cosa que acaba de salir, porque dentro del mes va a salir otra, que es mejor esperar. Pero tú has estado esperando toda tu vida. No, o sea, no esperar toda tu vida, pero no comprarte el primero que sale porque el mes siguiente va a salir otra cosa que a lo mejor te puede interesar más o menos. No tiene por qué ser mejor. Pero ahí hay un tema distinto. Yo siempre lo veo como el tío que se gasta igual 3.000 euros en una tecnología ultra vanguardista, luego llega otro tío 3 años después y se gasta una cuarta parte en la misma tecnología y mucho y muy mejorada. Yo creo que sale ganándose el último. Es el último, pero clarísimamente, además. Pero también yo no lo veo, sí. ¿Y por qué? Porque el primero ha tenido el tiempo de uso y disfrute durante un periodo anterior a lo que va a tener, sí, el segundo. Igual el otro ha tenido, claro, pero de una manera mucho más difuminada. Pero después tiene acceso a la tecnología mejor que la del primer usuario y con un precio pues mucho menos abusivo. Sí, pero cuando el primero la compra, tú mismo lo dices, es una tecnología vanguardista. Luego sí, ya es una tecnología más depurada y puede haber otras que le hagan una mayor competencia, sí, y tener otras opciones. O sea, yo ahí es normal que no veo que salga tan perjudicado el primero respecto al segundo. Hombre, y de hecho no veo que el segundo... tenga un, digamos, salga beneficiado con respecto al primero. Hombre, yo creo que el segundo es el típico consumidor paciente. Sí. Y el primero es el consumidor lanzado, el que sabe perfectamente que lo que está comprando dentro de X tiempo se va a ir al carajo, pero bueno, le da igual. Es que eso viene a lo que quería decir yo, no es lo mismo comprarse una tecnología así y pasado X tiempo mejorarla, comprarse una Play 2 y luego a los 5 años comprarse la Play 3, son cosas diferentes. Otra cosa es la gente que se dedica a cambiar de coche cada 3 meses, que se compra un teléfono cada 6 meses. Esa clase de comportamiento del consumidor es de la que estamos hablando ahora, la que se critica. Además, David, yo te digo una cosa. El que se gasta 3.000 euros para comprar una tecnología vanguardista, cuando el otro se esté comprando esa tecnología por la 18ª parte más barata, el otro se ha dejado otros 3.000 euros en una nueva tecnología que va mucho más allá. Porque aún no ha habido una tecnología que haya ido más allá. Que eso ha pasado con las teles Full HD, ojo, que también tuvieron su época de el que tenga HD es poco, Full HD es poco más que Dios, y también hubo un tiempo en el cual fueron carísimas y después bajaron de precio y hubo un nexo así de unión, que las teles en 3D pues era el cosa del futuro y bajaron mucho de precio, es decir, era lo máximo y cualquier persona podía acceder a ello a precio asequible. Es que eso iba a ir yo, por ejemplo, el que se haya comprado hace, no sé cuándo salieron las teles 3D, las primeras, pero hace unos meses, digamos, que se la haya comprado de principio, pues igual no es el mejor ejemplo, porque el 3D no está demasiado implantado y no tienes opciones donde elegir, pero... Si pasan 1, 2 o 3 años hasta que la tecnología sea accesible a todo el público, el primero en comprarse una de esas teles, pues si ha podido disfrutarla durante esos 3 años, ¿sabes? Para mí sale igual de beneficiado que el que ha tenido que esperar. No sé, no veo ahí una relación igual de beneficiado, sí, pero la inversión que ha tenido que hacer quizás sea excesiva desde mi punto de vista. Yo lo veo así al menos, ¿eh? No sé, pasa también, por ejemplo, con los coches. O sea, el mismo modelo de coche dentro de 2-3 años te lo vas a encontrar igual, full equip, al mismo precio que estaba el modelo básico. Sí. Pero bueno. Continuando con el tema, básicamente la industria, en cierta manera, se molda un poco a lo que hay también, ¿no? Y es evidente que hay un nicho de mercado en esa gente que cambia a menudo, como decía antes Julia, de coche cada 3 meses, de móvil cada 6, y que bien cambia sus gadgets electrónicos. Estamos hablando hoy concreto ahora de electrónica, bueno, de electrónica de consumo, pero podríamos hablar de ropa, podríamos hablar de zapatos, podríamos hablar de cualquier cosa. Para crear cosas que duren toda la vida, ¿para qué crear cosas que duren toda la vida si lo más probable es que dentro de 2 años ya esté anticuado y la gente ya no lo usará, lo tendrá tirado en un cajón, por ejemplo? Yo creo que hay un tipo de obsolescencia, no sé si la vas a mencionar tú, Alex, que yo la veo gravísima. No sé si está en una tipología de obsolescencia. Es aquella en la cual tú usas algún tipo de software, pongamos una consola, una Play 3, juegos de Play 3, y esa consola a los 2 años se joda porque Sony quiere que así sea. Tú no puedes decir, bueno, se me jode, pues me compro otra cosa, no sé, me compro una zambomba o algo por el estilo, ¿no? Es decir, me da igual, me compro otro producto alternativo y se acabó. Pero claro, a lo mejor tienes 100 juegos de PlayStation 3, estás casi obligado a comprar otra consola. Es decir, no puedes plantearte la idea de comprar otra cosa distinta porque quieres aprovechar ese software por el cual también has invertido dinero. Y estás casi obligado a comprar otra vez el mismo producto y con esos supuestos 2 años de funcionamiento. Yo creo que eso es peor, incluso mucho peor, que HP cree una impresora que se estropea a los 2 años o que Compaq cree pues un portátil que se estropea a los 5. Pero no es lo mismo. No es lo mismo en absoluto, para nada. Porque en el caso de PlayStation 3, cada una consola va vinculada a su software. Tú no compras nunca una consola con la idea de no comprarte juegos. Pienso yo, al menos. Es decir, cuando compras una consola, lo que realmente estás comprando es la posibilidad de jugar sus juegos. Y si te de alguna manera te capan la posibilidad de jugar porque la consola tiene límite de vida, pues es mucho peor, la verdad. Porque ya están obligando al usuario a decirle, oye, compra otra consola. Yo, sinceramente, lo veo como lo mismo. Porque cuando tú compras una impresora, estás comprando la posibilidad de imprimir páginas. Sí, pero no me estás entendiendo, Antonio. No sé, o sea, es que no lo es veo que, distinto. Es que, vamos a ver. Lo veo como el mismo tipo de obsolescencia programada. Pero vamos a ver, Antonio, si se te jode la impresora, HP, vas y te compras una Lexmark. Si se te jode la Play 2, ¿dónde vas a jugar? La Play 3, ¿dónde vas a jugar al God of War? Exactamente. En la, Alex, ¿no? En la Xbox no, ¿eh? Y en la claro, HP, en la Lexmark tampoco. Está resumido perfectamente. Es que eso, es así. Vale, pero que no tengas la posibilidad no quiere que decir que no sea el mismo tipo. Pero si yo digo que es lo mismo, pero es más grave. De todas maneras, David, eso ya entra dentro de la política de Sony, que lo hace de manera, es decir, cuando capa así un producto, lo capa a propósito. Pero eso ya no entra en obsolescencia, eso entra en que es un hijo puta. Hombre, eso yo no creo que se pese a mí, no es hijo de puta. Es obsolescencia programada, ¿no? Bueno, lo mismo. Sí, coño, pero bueno, da igual. Me queda la mitad de lo que tenía pensado hablar del tema. Da igual, tío. El resumen de todo esto es hacer las cosas mal para beneficio de la empresa. Es lo que más me toca a las narices. Y que la gente lo tiene metido en la cabeza desde que es pequeñito. Yo creo que los usuarios se benefician de algunas de estas prácticas. Tú mismo lo dijiste. Nos gusta más comprarnos 3 pantalones de Pull&Bear o de Zara que un pantalón de 60-80 euros. Todo esto es así. Pero y es que bueno, eso en temas de ropa no podemos hablar de obsolescencia, la verdad es esa, pero... Sí que hay... Sí que se puede. Hombre, los tejidos yo no se le pueden llamar... dañar o... Sí, son tejidos de peor calidad y tal, pero quiero decir, no lo veo de la misma forma. Pero ahí la obsolescencia programada es con el hecho de que las modas van y vienen y que puedes marcar una tendencia. Ya, bueno, no sé. No, ahí también es que la misma marca de ropa puede bajar la calidad de sus productos, bajar la calidad de los acabados, bajar la calidad de la manufactura y vender al mismo precio o más caro. Bueno, antes ya para acabar y lanzando la última pregunta antes de ir al foro, ¿creéis que ha sido la propia gente la que ha obligado a que se cree una obsolescencia programada? ¿O por otra parte pensáis que es la industria la que ha generado tanto consumismo al ofrecer productos en constante cambio? Yo creo que es lo mismo, no está relacionado. Sí, está relacionado. ¿Puedes repetir la pregunta? Puedo repetirla. ¿Creéis que ha sido la propia gente la que ha obligado a que se cree una obsolescencia programada? ¿O por otra parte pensáis que es la industria la que ha generado tanto consumismo al ofrecer productos en constante cambio? Hombre, yo creo que la gente no ha obligado a llevar esta práctica a nadie. Pero bueno, no sé, es una respuesta complicada. Yo creo que es un poco de todo. La gente es consumista y las empresas, pues lo que buscan es sacar una gran gama de productos. Y cuando sacan uno ya están pensando en el siguiente. Cuando hacen el siguiente ya están pensando en otros dos. Y les gusta que la gente tenga en mente comprar ciertos aparatos. Y quizás para incentivar esa actitud, pues sí, crean estropeos programados. Yo creo que a día de hoy el que se mantenga el sistema es culpa de todos. Es culpa de las empresas, es culpa de los consumidores y es culpa de la costumbre que tiene la gente de trabajar así y de funcionar así. Pero creo que en el momento en que se creó ese tipo de prácticas y empezó todo el rollo, creo que la culpa en último término la tienen las empresas. Alex, nos vamos al foro. En el foro tenemos un par de comentarios. Angus nos da la razón, dice que siempre las promotoras constructoras compraban materiales de peor calidad para cubrir los plazos legales. Vamos, dice que los juzgados están llenos de casos de este tipo. Y luego Yago Bar hace un par de... Bueno, hace un comentario sobre la obsolescencia en general, es decir, que todo está estudiado, que la obsolescencia es algo que está realmente, que existe, que no es ninguna conspiración y que podemos pasar del tema, pero realmente está ahí y que unos lo hacen en mayor medida, otros lo hacen en menos y nada, que es algo cotidiano en muchas empresas. Pero yo voy a jugar un poco abogado del diablo. ¿Realmente para una empresa es beneficioso crear un aparato que dure toda la vida? No. Claro que no, a una empresa no. Ya está todo dicho también. Sí, pero si un aparato... Yo creo que hay una fase en el documental que deja bastante claro que esto no puede ser. Si estamos haciendo... Si queremos consumir de manera ilimitada en un mundo que es limitado, porque estamos usando recursos limitados, si fueran recursos ilimitados son buenos, pero siendo recursos limitados está muy mal gastar recursos por gastarlos porque a las empresas les conviene. Eso me parece horrible. Y es precisamente lo que quería decir. Es decir, para una empresa no es rentable crear un producto que no se vaya a romper nunca. Pero es un sistema de negocio que no es factible a muy largo plazo porque los recursos son limitados. Bueno, pero para eso existe la posibilidad de reciclar, aunque sea un poco optimista. Claro, pero a mí como consumidora me la suda tu modelo de negocio exponencial y me la sudan tus beneficios. Yo lo que quiero son productos buenos. Bueno, y por eso escuchad Crossover. Por supuesto. Porque somos el mejor producto y además no tenemos obsolescencia. Nosotros estamos obsoletos desde el primer día. Supongo que el tema marcapasos y eso no habrá obsolescencia, porque entonces sería muy puñetero. Sí. Ay. Tantas farmacéuticas de por medio. Hombre, que le cunde más a la farmacéutica crear un marcapasos para una persona o que esa persona tenga que ir cada año a cambiárselo. Pues ahí está. Si puedes, si tienes la tecnología para hacerlo y no lo haces para conseguir más beneficio, es que estás éticamente mal. O sea, tienes la moral mal de base. Ese es el problema. Todos locos. Bueno, hay que acabar. No le demos ideas a las farmacéuticas. No. Las farmacéuticas son las más listas de todas, así que no creo que necesiten Bayer ideas. Bayer nos escucha. No te jode. Bueno, de Julia, que está jodida la cosa, Mira, no lo escuché. Ya no es el negocio del siglo de la farmacia. No. Para nada. Eso de los medicamentos genéricos está jodiendo mucho la industria farmacéutica. ¿En serio estamos hablando de...? Ah, es un tema de interés, oye, también es grave comentarlo. Importante, sí. Perdón. Bueno, nos vamos de tiempo, así que Alex, un descanso para aclarar la voz y volvemos enseguida. Eagle Fly Free. Fuck! tenemos unos comentarios en el foro antes de continuar. Dice Yago Bar, por cierto, el próximo programa podría tratar sobre nuevos enfoques de la economía. Casi que no, porque no nos interesa demasiado ese tema, la verdad. No es que no nos interese, es que el programa es de tecnología y cine, entonces se nos aleja un poco a lo mejor de la temática. Y dice Angus, supongo que solo hay una empresa que se beneficia de productos para toda la vida. Los fabricantes de ataúdes. ¿Qué decís? Nada. Para toda la vida, dijiste. Vale, para toda la vida, los fabricantes de ataúdes. Aunque conociendo a la sociedad es posible que lleguemos a la moda de cambiar cada año la casa al fiambre. Perdón por el humor negro, pero más negro estoy yo ante el abuso de algunas empresas. Totalmente. ¿Cuánta razón tiene? Te perdonamos. ¿Cuánta razón? Julia, ¿vas a decir alguna noticia de cine? Sí, tal. No sé. Si quieres, y tal. De cine no, de Hollywood. Vale, aún encima. No es cine, tío. ¿A qué vienes? Que cada vez es peor el cine. No es cine. Vale, vale, de acuerdo. Julia, habla tú, que es evidente que nosotros no deberíamos hablar. Quería hacer un chiste, pero no paso. No estarás a mi altura. No, claro, no. El chiste es malo, es difícil ganarte. Va, venga, que se nos está yendo la hora. Venga, vamos con las noticias. Terry Gilliam volverá a meterse en un proyecto, pero esta vez no en uno suyo, sino apoyando a su amigo Tom Olive como consejero creativo. El nombre del proyecto es 1884, el futuro del ayer, y es dentro de lo que se conoce como steampunk. Se van a usar CGIs, marionetas, animación e imágenes reales, y los fondos serán fotografías antiguas, maquetas o pinturas. Me falta que digas prostitutas cuando vas a usar CGI, muñecas, no sé qué. Marionetas. Ah, eso, marionetas, perdona. Muñecas, ya sabes, me lío mucho. Pues me mola que haya una película de steampunk, joder. No hay muchas ya. No, hombre, lo realmente novedoso es que Terry Gilliam haga algo, porque todo lo que hace Terry Gilliam por algún lado o por el otro se le acaba estropeando los proyectos. Sale Gabe Newell con cresta. Oh, Dios mío. Next. Bueno, voy a colgar el tráiler en el foro para que lo veáis todos cuando acabe de hablar, en fin. Y vamos a hablar de Matt Damon. Parece ser que Matt Damon está molesto con lo que será lo nuevo de Jason Bourne, porque si recordáis se va a hacer una película sin él, nueva, dirigida por Tony Gilroy y no por Paul Greengrass. Parece que ya se sabía que a ambos no les gustaba la idea de la nueva saga Bourne, y estas son las declaraciones de Damon a la revista Empire. Leí en la red que están haciendo otra película de Jason Bourne con Tony Gilroy en la dirección y que yo no estoy en ella. Nadie me dijo nada, literalmente nadie me llamó. La gente piensa que yo tengo información, pero pueden hacerse una idea de dónde estoy en la jerarquía. Y luego sigue. Yo podría hacer otra película de Bourne con Paul Greengrass, suponemos. Universal no tiene actualmente los derechos, sino la familia de Ludlum, es el que escribe las novelas, es el quien los tiene. Por lo que técnicamente yo puedo ir a la Warner Bros. A hacerla y Universal podría enterarse por la red. ¿Ah? Yo me imagino a Matt Damon en su casa buscando porno en Google y de repente ver ¡oh! No van a hacer Bourne sin mí. Y ese ¡oh! Fue lo más dramático que ha tenido en su puta vida. ¿Qué le importará a Matt Damon lo que hagan con Bourne? O sea, a él que se la suda, si le contratan o no. Ya está, ya hizo la trilogía, quedó como Dios. Fue su mejor papel en toda su vida, así que estate tranquilo. Por eso, hombre. Tío, no quiero que lo jodan, joder. Joder, pero ya quedó ahí, ya es Bourne, ya es mítico. No jodáis más eso. Al menos que no le jodan a él, me explico, o sea, ya está. Pero el tío estará dolido, además. Plantéate que estará dolido, tío. No sé yo si Matt Damon siente dolor, pero bueno. Lo siente, pero no lo expresa porque es duro. Podría caminar sobre fuego, que sí. Bueno, y ya que estamos hablando de Paul Greengrass, dicen que no le ha gustado nada que Matt Damon haya comentado en voz alta lo que acabamos de decir, y se ha puesto a trabajar en un nuevo proyecto, llevar a la gran pantalla el asesinato de Martin Luther King, allá por 1968. Y lo raro es que Steven Spielberg también está trabajando en un proyecto sobre la misma persona. Pero más que centrarse en la última parte de su vida, será más bien un biopic del que ya tiene acuerdos hasta con la familia de Luther King. Oye, ¿por qué no grabamos una película sobre cómo atropellamos al gato hace un par de semanas? Cuando veníamos hacia aquí. ¿Visteis un gato? No, pero da igual. Lo digo porque vamos a sacar un biopic de no sé qué y tal. Hay un montón de proyectos que creo que no tiene sentido hacerlos. Tío, hombre, es Martin Luther Martin King. Luther King. Pero tiene película sobre él. Mira, claro, si me dices que van a hacer un biopic de Belén Esteban, eso no le importa a nadie. Lo hay, pero es Martin Luther King. Posible que lo hay. ¿No te parece raro que Belén Esteban tenga un biopic y Martin Luther King no? En España, no. ¿Qué película iba a hacer Luther King, por cierto? Pero no estábamos hablando de España. El cine español... ¡Ah, por favor! apoteósico. Bueno, sí, apoteósico, pero no teníais ni idea, vosotros tampoco. Yo no sé, yo no conozco ninguna película. Porque dabais por hecho que sí existía. ¿Eh? Dabais por hecho que sí existía. Y se lo dijo. Dice, ya hay películas de Martin Luther King. Gilipollas todos. Pues vale. Seguramente las haya, no sé. Pues yo no recuerdo ninguna ahora, la verdad. Pues hay un montón. No sé, yo sé. Te digo el nombre de alguna, sobre todo para ser, bueno, películas de televisión. Blade es una película de Martin Luther King. Casi todas llevan su mismo nombre, por cierto. Bueno, next. Por lo menos hay una, la historia de Martin Luther King. Bueno, pero da igual, Steven Spielberg es una marca, hará su visión del Martin Luther King, será un tío súper buenísimo, no tendrá matices oscuros y pondrá a ancianos viendo la tumba de Martin Luther King llorando de emoción, como en Salvar al Soldado Ryan. De hecho, no hay una, hay 16, aquí hay una lista en IMDb. Pues vaya, vaya, vaya. ¿Ves cómo había? Tienes razón, ¿eh? Pero no dijiste ni una, por cierto, de las 16. Es que no sabe pronunciar la primera. No, se te llaman todas Martin Luther King, joder. Next. Después de que la Metro Goldwyn Mayer esté salvada gracias a un plan de refinanciamiento y a Spyglass Entertainment, tenemos el anuncio oficial por parte del estudio de que el 9 de noviembre de 2012, agárrense, llegará la nueva entrega de James Bond a los cines con Daniel Craig. ¡Bravo! Joder, ¿y cómo van a rodar si Daniel Craig está ocupado con la trilogía de Millennium? Pues no lo sé. Mis fuentes no sabían esa información. Si quieres, hay que apretar las cuerdas a tus fuentes, ¿eh? Me lo veo lógico. Es que no podían hacer una película de James Bond sin Daniel Craig. Yo me tiraría a la calle a montar piquetes. Además es que va a ser una continuación de Quantum of Solace, entonces bueno, sería un poco raro. Exactamente, exactamente. Pero igual es una continuación porque está él. No, es una trilogía realmente. Es que Quantum of Solace es una continuación de Casino Royale. Así que bueno, dos películas soldes, por cierto. Bueno, más la una que la dos, ¿eh? Vale, ahí el tío haciendo parkour en la dos está bastante bien. No, eso fue en la uno. No, y en la dos. Vale, pero bueno. ¿De qué coño estáis hablando? En fin, ya tenemos más detalles de la nueva versión de Total Recall, Desafío Total, dirigida por Len Wiseman y protagonizada por Colin Farrell. El próximo 15 de mayo empieza el rodaje, no va a ser en 3D. Y os recuerdo a todos que no es un remake de la película de Schwarzenegger, sino que es una peli nueva basada en la novela de Philip K. Dick. De hecho, aseguran que será mucho más fiel al libro y no habrá viajes al espacio. Por cierto, hablando de Desafío Total, me han comentado que Chuache volverá al cine. Ha acabado su mandato de gobernador de California y piensa volver. Y ha terminado bastante mal, por cierto, con un montón de críticas y quejas. Bueno, pero ya está, ha sido gobernador de California. Los políticos siempre terminan con críticas y quejas. Sí, mira, Obama, uno ha terminado y ya lo están crucificando. Sí, imagínate. Yo creo que eso va con el. Sí, con la cayó a gusto de todos. Bueno, David Fincher está dirigiendo The Girl with the Dragon Tattoo, la primera entrega del remake de la saga Millennium, y para la banda sonora va a confiar al mismo equipo que para la red social, Trent Reznor, de Nine Inch Nails, y Atticus Ross. Dentro de poco colgará en el foro los primeros avances e imágenes de la película. Perfecto. Trent Reznor está viviendo una segunda juventud, ¿eh? Ha triunfado con el nuevo disco que sacó hace relativamente poco. Sí. Y también usaron una canción suya para el tráiler de Crisis 2, el que ha salido recientemente, que ha sido un éxito, por cierto. Es que el tío es muy bueno. Pero bueno, hablando de juegos, el videojuego Missile Command de Atari se lo llevó al cine por la 20th Century Fox. En el juego había que defender una ciudad de una lluvia de misiles gracias a unas torretas y ya está. Y no quita que fuera un juegazo, pero argumento más bien poco, así que está por ver qué nos preparan. Hombre, si hace una película de eso, yo veo una película de Tetris. La estoy viendo. Mira, ¿viste el corto de la película de Buscaminas? Sí, es buenísimo. Qué grande, lo voy a poner por ahí. Polo, por favor. De hecho, debería haber película de los caminos. Sí. Y bueno, me quedan tres noticias, voy a darlas muy, muy, muy rápido. Se dice, se cuenta, se rumorea que Tron Legacy tendrá una continuación, a pesar de que no se ha recordado tanto como se esperaba. Todavía no está anunciado de manera oficial, pero dicen que si van a dar luz verde al proyecto, no es por lo que esperan recaudar, sino por toda la pasta que viene en el merchandising. Joder, qué troñazo. Es Tron la primera, en serio. ¡Qué troñazo! Sí, tío. Dios, vi, o sea, no sé, me dio por ¿estás rajando de Tron 1? ¿Eh? ¿Estás rajando de Tron 1? Sí, tío. Con razón, troñazo. Dame el micro, se va. Dios, en serio, Alex, tío. No sé, yo entiendo que esa película tiene su contexto, pero te habla de los programas como si fuesen algo extraordinario y lejano de la sociedad, cuando a día de hoy es algo completamente asentado. Pues anda que entró en Legacy, que los programas se van de marcha. Claro, bueno, tío. Y la música la pone Daft Punk y punto. Tron Legacy. ¿Por qué te chuchorreas con Daft Punk? Si no. Bueno, eso es mentira. Tron Legacy. El tema este de los milagros, de las ISO, que no se sabe de dónde vienen, eso es lo mejor de todo. O sea, programas informáticos que a su vez crean otros programas que no se sabe de dónde vienen y que tienen todo el conocimiento del ser humano embutidos, sí, en su ser. Esa película había que verla en su momento, ahora en no. Su... No, no, hablo de Tron Legacy ahora, ¡Ah, vale! You fail. Pero bueno, sigo con las noticias. Jean-Claude Van Damme ha dicho que quiere salir en la secuela de Mercenarios siempre y cuando no tenga que verse con Steven Seagal. Cosa que se puede confirmar porque Seagal no va a estar, dado que parece que también tuvo problemas con uno de los productores. Stallone piensa ponerse a grabar antes de finales de año, y además de todos los actores del reparto, van a estar caras nuevas como Mike Tyson. LOL. No sé si sabéis la historia del enfado de Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. Por favor, cuéntala, porque resulta es muy buena. Resulta que en el 90 y... no sé si fue el 94 o así, una fiesta de Sylvester Stallone... Acudieron evidentemente Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal cuando eran hombres de éxito. Entonces, como eran todos muy machos y muy viriles y tenían y provocaban infecciones de pito que te crecían pito sin quererlo, Seagal retó a Van Damme o decía básicamente que podría derrotarlo sin ningún problema, y Van Damme se picó. Entonces Van Damme se picó y le retó a luchar en el jardín, y Steven Seagal salió por patas de la casa. Y a partir de ahí, los dos rompieron cualquier tipo de relación, porque al parecer Seagal puso a parir a Van Damme y este quiso responderle a base de hostias. Y pero el otro no le dejó. Hay más, porque parece ser que Van Damme, no contento con que Seagal se pirara, dijo, pues ahora por mis cojones nos retamos, y cogió el coche y se fue a buscarlo a la fiesta a la que Seagal se había ido. En plan, no, tú dijiste que nos íbamos a dar unas hostias, así que sal aquí fuera y peleate conmigo, nena. Y así quedó la historia. Nenaza. Nos vamos a la cartelera, ¿no? Digo yo, por hacer algo. Ah, bueno, pues si eso, algún día. Yo pensé que no llegaba ya a la sección, que no queríais. Ah, además, ponme que... en el foro también el de Pac-Man, tío. ¿El de Pac-Man? No, solo que no es tan bueno. Del Buscamines. Es que no es tan bueno. Son los dos muy buenos. Lo pones tú, si quieres. Venga, fuera de off-topic, Alex, pon ahí... La cartelera. Bienvenidos una semana más a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Me encanta cuando pones esa voz sexy. Qué tétrico, tío. Hoy empezamos, o no empezamos más bien, con una película llamada Morning Glory, porque creo que nos van a hablar más tarde de ella, creo, ¿no? Algo así, ¿no? Pues ya no la digo. No voy a empezar a rajar ya de ella, por si acaso después empiezo a decir que está bien, y da, para no llevarle la contraria el primer día a nuestro amigo colaborador. Seguimos con Blog, una película española dirigida por Elena Trapé. Que va de la historia de un grupo de niñas de 15 años que tienen un plan secreto para recibir atención, porque quieren recibir atención. Al parecer, está inspirada la noticia, se inspiró la directora en la noticia sobre el embarazo simultáneo de 17 chicas menores de 16 años en un instituto de Estados Unidos en el verano del 2008. Coño, pero si de esto hay una serie. Sí. Pues ahora hay una película española también, fíjate tú. Guay, pues no pienso ir a verla. Muy bien. Viene de primera en mi cartelera, así que... Aunque esta semana viene bastante bien la cartelera, he de decir. Continúo con una película llamada Monsters, que no viene de primera porque dijo Alejandro que la había visto y que le parecía buena. Y me parece bastante bien, o sea... Pues habla un poco. ¿Quieres que hable yo de esta? Dos líneas te doy. Dos líneas, sí. Uf, no sé. Va de un chico y una chica que están en están en México y tienen que cruzar la frontera hasta Estados Unidos después de que cayera un meteorito con vida alienígena, unos monstruos gigantes, y que están dando bastante guerra. Y básicamente cuenta las penurias que pasan para ir desde México hasta Estados Unidos. Con los monstruos detrás. Detrás no, pero... hay que verla, es ciencia ficción, pero la verdad es que me gustó mucho. Es una historia bastante currada. A mí me gustó, vamos. Tiene algo parecido a Monstruoso. No. Aquí ves a los monstruos. Bueno, y... ya está. Ya se le acabaron las dos niñas. Es ópera prima de Gareth Edwards. Y lo dicho, si no hubiera sido por él, habría venido de primera. El demonio bajo la piel. Una película de Michael Winterbottom. Protagonizada por Casey Affleck y Kate Houston. Va de una pequeña población petrolera al sur del profundo, americano, en la que la vida es muy tranquila hasta que el sheriff adjunto, que es Casey Affleck, aquí tienes todos los, sabes, es un plan, un tipo tranquilo, tal, y empieza a tener problemas por una enfermedad que le hizo cometer un crimen en su juventud, una cosa extraña. Y desde entonces, bueno, y empiezan a pasar cosas raras. Esta es una adaptación del clásico de la novela negra moderna de Killer Inside Me. Vamos, que ya nos deja ver por dónde irán los tiros de esta película. Tiene hasta cierto interés. No tenéis ninguna opinión, supongo, así que continúo con Más allá de la vida, una película dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Matt Damon. ¡No! ¡No! ¡Clint! ¿Qué has hecho, Clint? Dos películas seguidas con Matt Damon de prota, tío. ¿No te parece suficiente de que la cagara la anterior? No, tienes que seguir ahí. Llevan tres fallos en tu carrera, el puente sobre el Madison y estas dos. En la anterior no la cago, tío. Bueno, da igual. Ni siquiera la vi, rajaba por rajar. La película cuenta la historia de tres personas que han estado. Tienen un tipo de contacto especial con la muerte, que han tenido. Se han cruzado la muerte en sus caminos y al final acaban cruzándose ellas tres: una periodista de la televisión francesa, una drogadita británica y otro hombre que es Matt Damon, que puede hablar con los muertos, pero que prefiere no hacerlo. Quiero ver a Matt Damon interpretando eso. ¿Qué le diría a Matt Damon a los muertos? Las dos se van a pillar para Bull. ¿Qué le va a decir? ¡Qué tontería! Las dos mujeres se pondrán en contacto con él en una búsqueda desesperada de respuestas y consuelo. Si no fuera de Clint, esta pasaría desapercibida, pero totalmente. Totalmente, tío. Después hablamos con una película francesa llamada Thérèse, dirigida por Alain Cavalier. Y... Cavalier, tío, al menos dilo bien. Cavalier, ala. Al español. Cavalier. Bueno, el caso es que la película... es del 86. Supongo que será un reestreno que en España nunca se había estrenado. Ganó un montón de premios en Francia en el 86. Y uno en Cannes, el premio del jurado. Bueno, dos. El premio del jurado ecuménico. Mención especial. Va de. A través de la figura de la monja francesa Teresa Martín, se plantea la posibilidad de la santidad en la vida cotidiana sin necesidad de fenómenos sobrenaturales. Esta mujer ingresó en la Orden de las Carmelitas de Lisieux, donde tomó el nombre de Teresa del Niño Jesús y murió a los 24 años de edad y fue canonizada en el 1925. Pues cuenta su vida. Los franceses están muy acostumbrados a hacer biografías de personajes antiguos suyos. Es curioso. Y la última película del día es española, como no podía ser, aparte de la película española de la semana que viene después y que es genial. Esta película es una película dirigida por Paco Cabezas y se llama Carne de Neón. Paco Cabezas, que hizo una película en el 2007 llamada Aparecidos y Invasión Travestí en el 2000, lo cual no deja... Bueno, vamos, típico cine español parece, pero esta película tiene algo especial. Está dirigida, está protagonizada por Mario Casas y Vicente Romero, y Macayana Gómez, vamos, gente normal de España. Ricky es un joven marginado de 23 años que decide regalarle un club de alterne a su madre pura cuando esta sale de la cárcel. Es un thriller basado en un cortometraje del propio director. Con este planteamiento, esto es lo que me convence de la película. Una cosa tan absurda, tan extraña, vamos. Y puede, yo creo, yo le doy crédito a esta película. Es un pretexto para enseñar tetas, como en todas las películas de cine español, seguro. Y yo voy a soñar con Mario Casas, porque joder, salen todas las películas de cine español últimamente. Bien. Y por eso la traes. ¿Por qué la traes? Da igual, yo le doy crédito a esta película. Y ahora vamos con la sección de la película favorita, la sección de la película española de la semana. Que esta semana nadie se puede quejar, y el que se queje es gilipollas. Los amantes del círculo polar. Una película. ¿Del qué? ¿Del círculo polar? Del círculo polar. Ah. Gilipollas. Dirigida por Julio Medem, creo que fue su primera película, ¿no? Esta... Si no lo sabes tú, ¿qué eres quien la trae? Ah, no fue su primera película, me equivoqué. Joder, no para nada. La primera fue Vacas. Está protagonizada por Fele Martínez, Naoya Nimri, Nacho Novo y Maru Valdivielso. Y es una historia... ¿Nadie más? Nadie, bueno, son ellos cuatro, te parecen pocos. Queremos oír a Yaroslav. Cuenta la historia de una historia de amor entre dos, bueno, entre dos personas que se aman desde que son muy niños, desde que se ven en primaria hasta que se hacen mayores y, bueno, eso, de toda la vida. Y es una historia que más de amor, es una historia curiosa, de casualidades de la vida. Y, a ver, es muy fantasiosa, pero está muy, muy bien hecha, todo está muy hilado, todo tiene su... Es un puzzle que encaja totalmente, porque la historia se representa desde dos puntos de vista. Se presenta la historia desde el punto de vista del chico, Otto, y se muestra el transcurso, un tiempo, un espacio temporal, y después se muestra ese mismo espacio temporal, o más o menos, pero desde el punto de vista de Anna. Y entonces vamos viendo como cosas que desde el punto de vista de uno no tenían sentido, desde el punto de vista de la otra persona sí que tiene sentido. Y es curioso y le encaja perfectamente, no hay ningún desliz en el guión. Es una película muy bonita, es una película muy entrañable, bastante romántica, pero también tiene bastante elegancia como para que aún así, siendo romántica, me haya gustado, así que figuraos. Muy buena, no creo que os pueda defraudar. Yo la vi hace tiempo. ¿Y qué te pareció? Es que a mí la actriz esta, Nao Janinri, no me gusta nada, pero es bastante bonita, la verdad. Sí. Es una historia bonita, sí. Yeah. No está mal. Nada más que comentar, me imagino. Así que os voy a dejar con otra canción. Y enseguida volvemos con la primera colaboración de Cable Azul. Exactamente. Esta vez os dejo con una canción llamada Save Us, también de Halloween, como lo que llevamos escuchando todo el día. Vamos, salva el culo. y televisión. Antes de continuar, hay unos comentarios en el foro. Primero, J121 y Iago Bar discuten sobre mi gusto musical. Que es nulo. Que es nulo y da igual, seguiré poniendo la música que yo quiera. Y ni, ahora mismo ni voy a poner ya ni Nine Inch Nails ni Sabaton, solamente por mencionarlo. Ala. Y dice también J121 un comentario constructivo, no como el de antes, diciendo: Los puentes de Madison es un peliculón, si no te gusta es que no tienes sangre en las venas. Y luego dice, muy recomendable a los amantes del título polar, el final es muy bueno. Sí, la verdad es que Los puentes de Madison también es una buena película. Bueno, pues con esto vamos a ver si no la cagas al meter la llamada telefónica, como últimamente. Muy buenas, Frank, cable. Hola. Hola. Hola. ¿Frank? Ah, pues mira, podéis sí, hacer tiempo. Pues nada, ¿qué tal vosotros, chicos? Yo este fin de semana estuvo bien y tal. No, a ver, es que Alex últimamente está algo espesillo, pero bueno. Siempre. No sé, pero podemos comentar un poco lo que hizo Fran esta semana. En vez de preguntarnos, hey, ¿cómo va eso? Hola, Fran. Sí, ¿se me oye o no se me oye? Ah, sí, ahora Fran. Sí, por supuesto, ha sido fallo mío, obviamente. Eso, no hay duda. Muy buenas, ¿qué tal estás? Pues ahí andamos, de domingo. De domingo, uff, los domingos son muy malos. Sobre todo a estas horas. Bueno, pues coméntanos, ¿qué tal está la película? Pues la película es una película bastante convencional, es la típica comedia con moraleja, con típica película para ir con la novia cuando la novia es un poco, ¿cómo decirlo de manera delicada? Es la historia de una joven productora que está interpretada por Rachel McAdams, que tiene que salvar un programa matinal que se está yendo a pique. Entonces, como medida desesperada, deciden contratar a un periodista que tiene una cierta solera pero no encaja mucho en el programa. ¿Me veis por ahí, chicos? Sí. De acuerdo. Pues el periodista no es otro que Harrison Ford, que es un, digamos, un corresponsal de guerra que ha estado en 10.000 batallas, ha luchado un montón por los derechos civiles y ha estado metido básicamente en todos los ajos en los últimos 40 años. Como si hubiera... Es un periodista que estuvo en miles de sitios, incluso en el Templo Maldito, ¿no? O más, en el espacio exterior. Es cierto. Y bueno, el tío tiene muy, muy mala leche y no está por la labor de colaborar. Entonces, todo es la lucha de esta chica con Harrison Ford, mientras le aguijonea a un productor que está interpretado por Jeff Goldblum, que salió en Parque Jurásico o en La Mosca, también es muy de películas de terror y de aventuras, y Diane Keaton, que es la copresentadora que trabaja con Harrison Ford y se llevan a matar, como no podía ser de otra manera. Frank. ¿Sí? A mí esto me suena al programa de Ana Rosa Quintana, cuando metieron al policía que daba las noticias sobre los casos de... Este palo, además. ¿A que sí? Parece... Sí. La película, dentro de que es muy normal, la verdad es que tiene momentos muy, muy divertidos, porque las ideas que tiene la chica son un poco como María Teresa Campos, o incluso las cuales de Pepe Navarro, bueno, empezando esos concursos, que son pelos en la lengua. Un poco mal. O sea, la película, para ser el tipo de película que se deja ver, está bastante bien. Y tiene diálogos muy divertidos también. Aparte, Harrison Ford está enorme. Como siempre, vamos. Y le pega ese papel de comedia y tal. Yo es que no me lo imagino haciendo. Le va porque es como si le hubieran metido realmente un papel de. El papel de Indiana Jones, pero metido a la fuerza de un calzador en un programa matinal. O sea, realmente hace el mismo papel de siempre. Es un poco como Bruce Willis en falsas apariencias, digamos. Hombre, sí, que está muy, muy en su sitio y además le da unos cortes a la protagonista y al resto del reparto que son muy, muy buenos. Es un poco ese rollo Doctor House de suelto una bordería porque es la polla y no pasa nada. Es que Harrison Ford tiene un papel, yo creo que parecido, que es el de Sabrina y sus amores, que es un tío de negocios así, muy serio, muy seco, y al final pues parece que se va humanizando un poquillo. Es un registro parecido. Es muy curioso, porque empieza la película en una trama, digamos, romántica, que se va diluyendo un poco al final de una trama también humana, pero con menos contenido sexual, para desgracia de los espectadores, porque la chica al principio sale en braguitas y está muy bien. Entonces, y dices, he hecho algo en falta, pero bueno, lo dejaremos estar. Entonces, en general se deja ver, ¿no? Sí, no está nada mal. Por ponerle una nota... Pues bueno, una nota yo creo que es un 6. O sea, es una película que no iría a ver como loco el día del estreno, pero que tampoco duele. Se puede ver tranquilamente. Y luego os cuento un poco de chicha, digamos, en la rueda de prensa. Eso. Cuéntanos esos detalles. Pues empezando por lo gordo, la mejor noticia es que le preguntaron, como no, por un Indy 5 y Harrison Ford dijo que sí. Además dijo, sí, siempre que Steven y George y yo encontremos un guión que nos interese a los tres. Me hace mucha gracia que dicen Steven y George como si fuéramos todos colegas de toda la vida. Sonaba en plan, no, cuando Steven me llame yo te lo cuento, tío. Pero podemos estar tranquilos porque por lo menos él está más que dispuesto a hacer una quinta Indiana Jones. Bueno, pero eso puede ser una buena noticia o una mala noticia. Sí. Cuidado. Depende. O sea, la última... tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Si al final no la jode mucho. Sí, sí, sí, sí. Pero está como esta mujer Kate Blanchett. Sí. Es que me hace Kate Blanchett y ya me quedo contento. La película no es tan tal, pero... pros y contras, como todo. Bueno, yo prefiero que lo haga Indy, por muy mala que sea la película, que metan a su hijo como protagonista, como se rumoreaba al principio. Eso daría mucho miedo. Aparte a mí, si a le gusta, no me termina de convencer tampoco. No, a mí tampoco. Ni en Indy, ni en Transformers, nada. Nada. En Transformers le pega, porque como tiene que hacer un poco el tonto, pues... Sí, tiene ese rollo pardillo, pero no sé. Yo es que también a la serie original le tengo mucho cariño y Transformers es uno... No me llevo nada bien con las películas de Michael Bay de Transformers. Y más cositas os puedo contar. Dejaron a Harrison Ford a cuadros preguntándole por la ley Sinde. Entonces el traductor se vio ahí en un marrón bastante gordo para que al final el pobre tuviera que hacer un comentario antes de decir algo sin decir nada, que se quedó también la cosa un poco coja. ¿Pero qué le preguntaron exactamente? ¿Y qué opinaba de la ley Sinde? ¡Qué grande! ¿Pero qué le importa a Harrison Ford eso? Que la gente es gilipollas, en serio. ¿Qué más? Pues la gente estaba como, señor Ford, por favor, tal, y de repente cojo una chica al micrófono y dice, hola, Harry, ¿qué opinas de la ley Sinde? Oye, no sería la tía de ser lo que hicisteis. ¿Cómo? No sería la tía de ser lo que hicisteis, porque eso huele a... Claro, a su huele a trampa, pregunta sí. Trampa. No, pues esas estuvieron bastante bien. O sea, realmente las preguntas que hizo la gente eran bastante sosillas. A ver si la próxima vez me ocurre algo y me animo, porque esperaba algo más de tal. Y las de ser lo que hicisteis, o algún programa similar, pero una tía así como muy tetuda y tal, tenía que ser de la Sexta o de... Igual era del Intermedio o algo de... Sí. Puede ser alguna, es que como hay tantas ya... Puede ser de Telecinco. Todas están buenas. Sí. Además, esta chica intentó explicarle a la protagonista, Rachel McAdams, el viejo refrán español de donde tengas la olla, no metas la polla. Joder. El traductor sufrió en esta rueda de prensa lo que... Ya está, o sea, Telecinco fijo. Telecinco o la Sexta. Sí, alguno de esos tenía que ser. ¿Había mucha gente? Lo normal, o sea, realmente medios y poco más, no había gente estando en la puerta. Lo único reseñable es al final, por ejemplo, cuando se terminó la rueda de prensa. Por supuesto la gente se echó encima de Harrison Ford para darle regalos, pedirle cosas, le habían traído un Han Solo hinchable, un montón de chorraditas. Y el guardia de seguridad se lo quería llevar, se metió entre medias y no dejó a la gente acercarse. Entonces Harrison tuvo un gesto de no pasa nada, déjales que vengan. Hasta que se vio ya abordado por una muchedumbre enfervorecida que no hacía más que gritarle y traerle cosas y al final se tuvo que retirar y meterse para adentro. Pobre hombre. Es lo que tiene ser Harrison Ford. Sí. Tiene sus... que se joda, total. Con la vida que ha tenido, o sea... Y que tendrá. Tiene que llevar esas cosas. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? O sea, ¿lo tuviste bastante cerca o...? Pues como a tres filas. Logré colocarme en la cuarta, quinta fila. Hice algunas fotillos que ya subiremos en el foro. Y bien, o sea, un señor de verdad. La verdad es que no esperaba que estuviera mucho más derrengado por nada que tiene y tal, pero la verdad es que sale casi igual que en la película. Y muy majete el hombre, para lo que, vamos, lo tuve aguantado, que las preguntas eran un poco raras. Tuvo una salida muy buena también, le preguntaron qué opinaba de ese tipo de programas de información matinal y demás. Y el tío salió un poco a la tangente hablando del periodismo actual, de la falta de objetividad, decía que la gente no acude, por ejemplo, para informarse de lo que ha pasado, sino para que sentir que en sus prejuicios están apoyados, para que confirmen sus malas opiniones de otra gente. Y me pareció bastante interesante. Hombre, la salida es buena. Pero sí. La pregunta, no sé, yo pensé que le harían más le meterían más caña con otras cosas, ¿no? Con ese tipo de preguntas. Claro, el problema que tiene es que la película realmente no va para mucho. O sea, era una peli muy ligerita y muy tal, y no sé. La verdad es que yo también esperaba algo más de miga, pero no, de donde no hay, no se puede sacar. ¿Y tú no has hecho ninguna pregunta? Pues la verdad es que no. Porque al principio no tenía muy clara la mecánica de cómo funciona una rueda de prensa estas, por ejemplo. Estaba dispuesto, por ejemplo, a preguntar en inglés y supone que todo tiene que pasar primero por el traductor. No sabía tampoco el tiempo que dura exactamente, que al final fue unos 40 minutos, pero sí, me he quedado con ganas de haber preguntado algo. Bueno, espero que haya más oportunidades para preguntar. Sí. a ver si hay suerte con ese Indy 5 y... ¿Cómo? Que a ver si hay suerte con... Hay un Indy 5 y nos quitamos la espirita. Yo no entendí. Yo, con Indy 5, Indy 5. Vale, vale, vale. Vale. Es que a veces por el teléfono nos escuchan cosas raras. Ah, bueno. Bueno, pues no sé si quieres comentarnos algo más de la rueda o de la película o de cualquier anécdota de... que hayas tenido tú. No, me refiero con respecto a esto. Hombre, si quieres contarnos alguna anécdota. Poquita cosa más, realmente. Bueno, y entonces, en general, estuvo bien, ¿no? Sí, se puede ver la película. No tengáis miedo si os veis en una situación en la que tengáis que ver una película así romanticota, es una buena opción. ¿Hay catering en estas cosas? Hay una botella de agua, tío. Hay una botella de agua. Una triste botella de agua, pero oye, ya es algo. Y a ti no te llevaron a la zona VIP siendo de crossover. Pero, ¿sabéis quién soy? ¿Sabéis con quién estáis hablando? No, me dieron una botella de solas de cabras y me dijeron, no te la hagas toda de golpe que te puedes entrar. Y quedó bueno. Y había fotocall y cosas de esas. Había fotocall, pero no me dejaban entrar. Oh, qué fuerte, qué glamour. Quería entrar, pero digo, es que vengo a la radio, me has pillado. Ya no puedo... Pero oye, sí. Damos un poco de pena. Somos realmente noobs. Sí. O sea, para quedar bien, deberíamos decir que ya sabemos cómo funciona la idiomática de las ruedas de prensa porque ya las conocemos al. No, totalmente. La gente que nos escucha sabe. Estamos experimentados. Tampoco joder. Podemos mentir tan despacio. Nosotros las organizamos, joder. ¿Qué dices, Frank? Tenemos que ir mejorándonos. Claro. No. Tiempo al tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por ir al tema y por mojarte ahí con la entrevista y bueno, con la rueda de prensa. Y bueno, a ver cuándo es la siguiente colaboración. Bueno, gracias a vosotros y seguramente muy prontito. Vale, pues hasta luego, cuídate. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues esto ha sido Morning Glory. Y vamos a irnos ya cagando leches a los Globos de Oro. Sí, ¿no? ¿Por qué me miras todos así? Pues sí. Ah, vale. ¿Quieres que meta una cuña o algo? No nos pidas permiso, que eres el tirano. Mete una cuña y tal. Sí, eso. Cuando quieras, Julia, vamos a dar paso a los Globos de Oro, ahora centrándonos en la parte de las series, que no nos quedó... Bueno, no, perdón, acaba, que te quedaban un par de... De noticias de cine, dices. De noticias, sí. No, nada, empecemos con las series, quedamos pillados de tiempo. Bueno, pues la semana pasada nos quedamos sin comentar la parte de las series de los Globos de Oro, y en este caso son unos premios bastante repartidos, recordar que se entregan creo que esta noche o mañana, no estoy segura. Dentro de unas horas. ¿Sí? Bueno, pues dentro de unas horas ya podemos saber quién se lleva el premio a mejor serie, drama o de comedia. Las nominadas son mejor serie dramática, Boardwalk Empire, Dexter, The Good Wife, Mad Men y The Walking Dead. No sé si alguien quiere comentar algo sobre Yo creo que esto. La gran triunfadora de esta categoría, aunque no gane ningún premio, es The Walking Dead, que consiguió colarse ahí de casi de estrangis a... hacia final de la temporada, con una temporada de solo 6 episodios. Yo he visto la serie ya, la primera temporada, y es una maravilla. Pero, ojo, el primer episodio, el dirigido por Frank Darabont, está muy por encima del resto. Sí, estoy por encima. Yo, es lo que iba a decir. The Walking Dead, a partir del tercer capítulo, es una debacle y el final es un ascazo. Pero el primer capítulo es buenísimo, el primero y el segundo. Pero bueno, voy a hablar un poco de las series que están nominadas a esta categoría. Boardwalk Empire, traducida como El Imperio del Contrabando, en América Latina, serie creada por Terence Winter, de Los Soprano, y basado en un libro llamado Boardwalk Empire, The Birth, High Times and Corruption of Atlantic City, de Nelson Johnson, apadrinada por Martin Scorsese, que hace de productor ejecutivo, además de haber dirigido el episodio piloto, fue estrenada el pasado septiembre, y la emite HBO. Yo creo que esta es una clara... Esta es mi opción preferente. La mía también. Es una serie cojonuda, con una profundidad tremenda, una evolución muy buena de los personajes de la serie. Y la verdad es que es una serie es que, está por encima de, del nivel de la mayor parte de las series americanas de hoy en día. Probablemente, bueno, continúo hablando de las series para... No voy a adelantarme. Dexter, creada por James Manos Jr. y basada en una serie de novelas de Jeff Lindsay. Una serie con 6 temporadas, al contrario que Boardwalk Empire, que solo tiene una y está en plena emisión, que nos habla de Dexter Morgan, forense especializado en analizar sangre en el Departamento de Policía de Miami y psicópata medianamente controlado en sus ratos libres. Asesino en serie, tiene un fuerte código moral que le lleva a deshacerse solamente de elementos indeseables. Yo el problema que le veo a esa temporada es el final. El final de esa temporada es bastante malo, y al menos bajo mi punto de vista, y creo que le va a costar el premio. Bueno, de hecho no sé si se lo llevaría igual, pero con ese problema no creo que se lo den. Es que yo lo que veo a Dexter es que se lo han currado tanto que yo ya no veo a Dexter en otras situaciones. O sea, Dexter con un amigo, Dexter con una mujer, Dexter con una novia, sí. Dexter consigo mismo, Dexter con su padre, Dexter con su hijo. ¿Qué le queda a Dexter? ¿Entiendes? Nada. Es que se están encerrando ellos mismos. Pero lo fascinante de Dexter es que, aunque sea historia repetida más o menos, yo tengo ganas de seguir viendo sí, Dexter. Sí, sí, sí, pero el personaje es la leche. Sí, sí, sí. Pero todos los secundarios son una caca comparado con él. Sí, es la gran pega, claro, que le veo yo a la serie. Exactamente. Pero es que Dexter es una serie de personajes, pero de personaje. Sí, no, no va de situaciones, va de lo que le pasa a Dexter. Pero ojo, yo es que soy un apasionado de esta serie. ¿Y lo que he visto, te lo comenté a ti hace relativamente poco, es que tú ves al Dexter de la primera temporada y de la última, y parece que el Dexter de la primera temporada tiene más así de cabroncete y de irónico que de la última, cuando supuestamente sí debería ser al revés, que supuestamente se está humanizando, no deshumanizando. Es como si hubiese un cambio a la inversa. No sé. Bueno, sí. Yo sí que veo que la primera temporada era mucho más irónico. Sí, mucho más irónico. Sobre todo con el tema de la muerte. Sí, ya bromeaba y hacía bromas así pesadas. No sé. Curioso. Bueno, vamos poco de tiempo. Mad Men, creada por Matthew Weiner y ambientada en el Nueva York de los años 60. Nos cuenta la historia de una serie de personas que trabajan en una agencia de publicidad y llevan un tren de vida vendedor y competitivo. Ha ganado ya 3 Globos de Oro y 9 premios Emmy. Van 4 temporadas. Esta es la gran alternativa a Boardwalk Empire. Las dos son soberbias. Cualquiera de las dos podría ganar. Lo que pasa es que yo, como esta ya tiene ya los dos, las dos anteriores, según los dos anteriores Globos de Oro ya se los ha llevado. Yo creo que este año le toca ceder el puesto a la nueva. Pero solamente por ese motivo, porque la serie sigue siendo igual de genial, de fabulosa. Tú ya sabes que ya te dije que a mí me raya muchísimo Mad Men, que no fui capaz. Los dos o tres primeros episodios me consumieron, tío. Estaba... Mad Men tiene un comienzo duro, pero una vez que te engancha, te engancha. A lo mejor necesitas 5 episodios para engancharte, bien, pero después estás esperando cada episodio como si fuera agua de mayo. Que quieres a todas horas, quieres Mad Men. Modern Family, creada por Christopher Lloyd y Steven Levitan, emitida en formato de falso documental. También ha ganado premios Emmy y nos cuesta la historia de familias muy, muy diversas. Bueno, esa es de comedia ya, ¿no? Estamos pasando al... Esa sí. Esa es de comedia, vamos. ¿Me lo has saltado? Sí. Vaya fail. Queda The Good Wife. The Good Wife. En drama. Pues de The Good Wife no tengo nada porque pensé que era Modern Family, perdón, queridos oyentes. Nada, The Good Wife, el caso que yo tampoco es la serie que no he visto de esta categoría, pero va de eso, va de Peter, que es un popular político que acaba de... Bueno, estoy sacando una fina Affinity directamente. Es un popular político que acaba de en la cárcel por malversación de fondos y escándalos sexuales. A partir de entonces, la vida de su esposa durante 13 años se desmorona y debe rehacer su vida, tras sufrir la humillación de comparecer en público a su lado. Y para ello realiza su trabajo de una abogada de prestigio y vamos, va poco a poco tal. Habla muy bien, la crítica la trata muy bien. Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que no la tratan tan bien como las otras dos. Hombre, pero estando entre las 5 nominadas, sí, sí, a lo mejor es drama es normal, claro, tienen que hablar bien de ella, yo creo. Pero ya hablaban bien antes de estar nominada, no tal. Y vais a decir cuál es vuestro favorito, ¿no? ¿Qué? Mi favorito es Boardwalk Empire. ¿La mía también? ¿Está? Yo he visto Mad Men, bueno, no las he visto completas, he visto episodios de The Walking Dead y de Dexter, sobre las otras no puedo opinar. Supongo que sabéis vosotros mejor sobre el favorito. David, tú supongo que vas a votar por Dexter. No, Walking Dead seguramente. Walking Dead. Mi voto iría para Walking Dead porque me pareció, aunque cogió mucho... Yo creo que fue el puntazo de la AMC y ha sido un bombazo en el canal de cable de estadounidense. Y yo creo que se merece que le que valoren lo que ha sido el hito que ha hecho en este año. Lo único que ha hecho es un hito. Realmente la serie no es tan buena, no tiene tanta profundidad como cualquiera de las dos alternativas. Es una historia de zombies, Alex, que tampoco... Buena. Ya, bueno, eso, no tiene profundidad, no tiene un guión detrás tan trabajado como las dos alternativas a los premios. Por eso yo creo que no se merece el premio. Por muy entretenida, interesante y buena que sea la serie en sí, yo creo que no se lo merece. Pero la puesta en escena es cojonuda. Sí, también fue la parte de la narración. Continuamos con la... Bueno, las series de comedia, aparte de Modern Family, como ya acabo de decir por error, que están nominadas son 30 Rock, The Big Bang Theory, The Big C, Glee y Nurse Jackie. Aunque no sé demasiado de ninguna de ellas y tampoco nos da tiempo ahora a comentarlas todas en profundidad. De hecho, no tenemos casi tiempo, así que vamos a ir a toda leche. De las, ¿cuál os gusta? ¿Cuál os gustaría que ganara? ¿Por cuál votaríais? ¿Cuál creéis? The Big Bang Theory, porque yo me parto de risa con ellos cada vez más. Yo creo que va a ganar Modern Family. Más uno. Yo creo que también que va a ganar Modern Family, que le va a quitar el premio de Big Bang Theory, que lo ganó el año pasado. Y se lo merece. Modern Family, vi un par de episodios recomendados por ti, me gustó. Pero creo que gane esa en vez de Big Bang Theory, que me gusta aún menos. Conste que a lo mejor hay sorpresa con The Big C, porque la crítica la ha tratado muy bien y yo he visto la primera temporada y está bien. No sé si me deseo de ganar el premio, pero a mí la que me da pena la trata muy bien. A mí la que me da pena es Jackie, que es una serie que podía haber sido mucho mejor de lo que está siendo. Bueno, un minuto de tiempo. Decir solamente las más nominadas. Boardwalk Empire tiene 3 nominaciones: mejor serie dramática, mejor actor y mejor actriz secundaria. Dexter tiene las mismas. Glee es la que más tiene y tiene 4: mejor serie de comedia, mejor actor, actriz, actor y actriz secundarios. 5, perdón. Mad Men tiene 3: mejor serie dramática, mejor actor y mejor actriz. Y Modern Family otros 3: mejor serie de comedia, mejor actor y mejor actriz secundaria. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Dale. Glee se merece una mierda. A mí Glee me parece muy buena. Pues a mí me parece un truñazo enorme. Hombre, será porque no te gusta el musical o no te gusta el género, pero lo que es la producción de la serie está muy, muy lograda. A mí una idea original y bastante buena, en mi opinión. Lo que me parece sangrante es que The Office no aparezca en la mejor serie de comedia musical. Me parece sangrante. Y Steve Carell debería ganar el premio a mejor actor de comedia, desde luego. Y J121 ha puesto en el foro que echa de menos Breaking Bad entre las nominadas. Sí, porque la última temporada fue muy, muy buena, mejor que la de probablemente que la de Dexter. Y no está. Y la única nominación que tiene Breaking Bad es por mejor actor de drama, por Bryan. Y yo creo que se lo va a llevar porque le va siendo hora que se lo lleve, que lleva haciendo una serie tremenda durante no sé si 3 o 4 temporadas y se lo merece de sobra. Pero está muy reñido porque está Hugh Laurie por House, Steve Buscemi por Boardwalk Empire y Michael C. Hall por Dexter. O sea, no, Michael C. Hall nada. A mí me preocupa Steve Buscemi porque también se lo merece. Pero se va siendo hora de que se lo den al señor White, que es un crack, ha sido un crack durante muchos años. Bueno, y bueno, que recuerden todos que pueden votar y poner las quinielas en el foro todavía hasta hoy, porque es hoy. Sí, la entrega. No ganáis ningún premio. No ganáis ningún premio, eso es cierto. Bueno, nos quedan unos 30 segundos para despedirnos. No, menos. 20 segundos, perfecto. Mad Men también es ABC, dice Avenger 87 en el foro. El año pasado en comedia ganó Glee, no Big Bang Theory, vale, me acabo de unir. Bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo. Chao. Quedan 7 segundos, no estamos al límite. Venga, ¿qué es chao. Que te calles. Adiós. Chao.